Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Hoy, como sabréis, no había, este fin de semana no había liga por jornada de selecciones, pero nosotros seguimos aquí grabando y habíamos pensado hacer un programa un poco diferente a lo que solemos hacer. Sabéis que los que nos seguís a menudo sabéis que solemos usar estos parones para hablar de temas que no solemos tocar durante las jornadas de liga y demás. Y hoy pues habíamos pensado hacer algo un poco diferente a lo que solemos hacer en estos especiales, ¿no? La idea era, vino por un programa algo que salió en un programa hace un par de semanas, y es hablar un poco de nuestra experiencia, de los que estamos aquí, de los colaboradores, con el Atlético de Madrid, ¿no? Igual es un poco personal, a lo mejor hay gente a la que no le interesa, me imagino que no, porque todos tenemos una historia que contar sobre el Atleti. Pero hemos pensado que sería algo diferente y no sé, algo bonito, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poco de estos temas, y luego también igual hablamos un poco de la actualidad del general del Atlético de Madrid con los invitados de hoy, que son Fernando, Mojir y Álvaro. Fernando, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Una semana sin competición ligera, pero España está a punto de clasificarse para el Mundial, que ya lo tomamos como algo normal, pero que es importante siempre que nuestra selección siempre dispute los mundiales, porque si no, luego el verano, sin la selección en los mundiales, sería muy aburrido. Ah, bueno, o también puedes disfrutarlo y dejar el fútbol de lado un poco también, ¿no? Un poco de todo. Moji, ¿qué tal? Sí, muy bien. Como tú has dicho, pues este fin de semana no hay liga, y cuando un equipo como el Atlético de Madrid, que tiene la inercia competitiva que le ha llevado a ganar 10 de los primeros 12 partidos oficiales, nunca sabes cómo va a reaccionar a la vuelta. Son las mismas dudas que teníamos en el parón del mes pasado. Pero bueno, supongo que los chicos que están trabajando, los pocos jugadores del Atlético de Madrid que están trabajando ahora en los entrenamientos, estarán bien. Los lesionados van volviendo a hacer carrera continua y cada vez están mejor y más cerca de recuperarse. Y esperemos que cuando vuelvan los internacionales tengamos el plantel al completo para disputar el partido de liga contra el Español, en el que nos jugamos una cosa muy importante, que es igualar el mejor arranque liguero de la historia, que lo tiene el Real Madrid de la temporada 68-69. Y por lo demás, pues como comentas, los internacionales lo siguen haciendo bien. Como sabemos, quizá la única excepción ha sido Coque, que salió en los últimos minutos el otro día y un error suyo propició el gol del rival de España hace dos días. Pero por lo demás, pues todos están jugando. Uruguay el otro día jugó con tres de los nuestros. Estaban en el equipo inicial Godín, Jiménez y Cebolla. De hecho, creo que los tres terminaron el partido. Desafortunadamente no pudieron ganar y tendrán que jugar la repesca seguramente contra México. Y sí, por lo demás, pues como he comentado, buenas noticias para los atléticos en este inicio de campeonato. Mm-hmm. Y también está con nosotros Álvaro. Álvaro, ¿cómo lo llevas? Muy bien, un saludo para todos y también a mí. Personalmente me gusta el parón, porque yo creo que cuando las cosas salen bien conviene tomar también un poco de reposo, y cuando hay una carga de partidos combinada con ciertos partidos también de alto nivel como el del Madrid y los de Champions, yo creo que también conviene, sobre todo a estas alturas empezando, pues eso, pensarlo dos veces y recuperar otra vez el ánimo. Y bueno, el ánimo está intocable en este Atlético de Madrid, pero recuperar al menos el desgaste físico que se haya podido hacer y volver a encarar el nuevo ciclo, el nuevo periodo, digamos, de hasta la próxima convocatoria o hasta el parón de Navidad, no sé cuándo es el siguiente, pero volver a encararlo con todas las garantías, estar en disposición de sacar los puntos y de conseguir mantener la racha inédita y espectacular del Atlético. Uh-huh. Bueno, sí, yo creo que nos ha venido muy bien el parón, sobre todo por eso, porque teníamos varios lesionados, ¿no?, que no eran lesiones graves, y nos viene bien que descansen, no solo ellos que se recuperen, sino también los jugadores que, obviamente, los que no van con sus selecciones, ¿no? Los que van con las selecciones no tienen mucho descanso, pero los que se quedan, pues está bien, ¿no? Y como dices tú, Álvaro, un poco de reflexión también, ¿no?, para poder afrontar los partidos que vienen y asimilar lo que hemos hecho, ¿no? Que también yo creo que tendrán que asimilarlo, porque es que es bastante, ¿no? Pero bueno, pasando al tema principal del episodio de hoy, no sé, yo quería empezar hablando un poco sobre los que estamos aquí, ¿por qué somos del Atleti, ¿no? O sea, ¿por qué nos hemos...? Porque hay diferentes... O sea, además sé un poco de la experiencia de algunos, y algunos somos del Atleti pues por no sé, por historia familiar y demás, o sea, te viene como heredado un poco, pero luego hay otros que se hacen del Atleti, ¿no? No es esto que dices o te haces o naces o no se hace, no. Aquí hay de todo un poco. Y bueno, además tenemos experiencias bastante, bastante dispares, ¿no? Hace poco hablamos, creo que el único que no estaba en aquel programa era Mojir. Hablamos tanto Fernando como Álvaro como yo de nuestro primer partido, no voy a decir de lo de cómo nos hicimos del Atleti, pero de nuestro primer partido. Así que lo que voy a hacer, vamos a dejar que Mojir nos cuente un poco cómo se hizo del Atleti, porque además su caso creo que es un poco diferente, ¿no? Sí, evidentemente mi caso es un poco diferente, pues yo no nací en España. Y vine a España con 11 años y evidentemente en los países en los que había vivido hasta entonces pues no había mucha cultura futbolística. Y a mí, en mi caso personal, siempre me gusta decir que yo pienso que para ser del Atlético de Madrid tú tienes que tener una personalidad muy, muy marcada. Y tienes que ser de una forma. Y yo seguramente fui del Atlético de Madrid desde el comienzo de mi vida, pero tardé 14 años en darme cuenta de ello. Que son los 14 años que tardé para acercarme al fútbol, y en el momento en el que cogí esa afición por el fútbol, vi un equipo que jugaba con la camiseta rojiblanca y en un estadio que en aquel entonces casi siempre estaba lleno, eso que el equipo iba mal y que la afición no paraba de animar nunca, y me atrajo inmediatamente. Y el momento me acuerdo perfectamente hasta el día de hoy, siempre lo seguí, incluso en los años del descenso, pero el momento en el que encontré esa conexión, que ya te das cuenta de que vas a ser de este equipo durante el resto de tu vida, pues fue en una racha, fíjate, de las pocas rachas buenas que encontramos tras aquel descenso lamentable en la segunda temporada tras la vuelta a primera, me acuerdo del partido perfectamente, fue en el Calderón contra la Real Sociedad, que había terminado subcampeón de liga el año anterior, y le metimos un 4-0 con dos goles de Fernando Torres, uno de Nicolaidis y el 4-0 de Simeone. El momento en el que se marcó ese cuarto gol a la salida de un córner, la celebración de Simeone, yo sé que ahora puede parecer un tópico, ahora Simeone es el entrenador y queda muy bonito decir esto porque, claro, hay que hacer peloteo, pero no, la verdad es que vosotros que me conocéis antes de que Simeone vino al Atlético de Madrid, sabéis de esta historia, y ese fue el momento en el que nació esa conexión indestructible, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sí, como digo, siempre he escuchado a los veteranos decir que para ser del Atlético de Madrid tú tienes que nacer siendo del Atlético de Madrid. Y en mi caso, pues nací siendo del Atlético de Madrid, pero tardé 14 años en darme cuenta de ello. Hasta que encontré la ciudad, hasta que encontré la afición por el fútbol y hasta que vi jugar al equipo. Pero pienso que hay que ser de una forma muy particular para ser del Atlético de Madrid. No es fácil en una ciudad como Madrid. Aquellos que vivimos y hemos vivido siempre en Madrid, sabemos lo complicado que es ser del Atleti, porque aquí los focos siempre los tiene el Madrid, el dinero lo tiene el Madrid, los títulos lo tienen el Madrid, y te quedas como un poco como la segunda opción. Pero para los atléticos no hay otra opción. Es el Atlético de Madrid o el Atlético de Madrid. Y es así. No, me gusta tu manera de verlo, ¿no? Que sí, que al final sí que se nace, lo que pasa que no se sabe, ¿no? No lo sabes que has nacido atlético hasta que te haces, ¿no? Mira, fíjate, yo siempre pongo el ejemplo de los jugadores que pasan por aquí. Futre, cuando vino aquí, seguramente no sabía el sentimiento atlético que iba a adquirir. Él era portugués, jugó en Portugal casi toda su carrera, ganó un balón de plata allí, vino aquí ya como un jugador consagrado, y ahora mismo Futre se reconoce como un atlético. Jugó aquí 7 años y ya con una edad avanzada, vino aquí con 24, 25 años. Y yo creo que, como te digo, hay que ser de una forma muy particular para ser del Atlético de Madrid, aunque algunos, como en mi caso, tardamos más tiempo en darnos cuenta de ello. Y ahí tienes los ejemplos de los jugadores que puntualmente han pasado por esta casa, por este club, y al cabo de muchos años tras su retirada, aunque hayan jugado en otros grandes clubes, la conexión que sienten y manifiestan con el Atlético de Madrid es siempre especial. Y eso es lo diferente y eso es lo que nos hace verdaderamente especiales, creo yo. No, o sea, es interesante, interesante. Fernando. Pues en mi caso, yo me hice del Atleti por varios motivos, ¿no? antecedentes familiares no había ninguno, porque abuelos y tal eran del Madrid y mi padre era del Barça. Pero desde pequeño siempre en mi casa se decía una palabra: Madrid, mierda. Eso lo cogí rápido, vamos. O sea, que del Madrid seguro que no iba a ser. Y luego mi padre fue bastante honesto en el sentido de no obligarme a ser del Barça, sino que él lo único que me decía es que del Madrid no podía ser, vamos. Entonces, viviendo en Madrid, no pudiendo ser del Madrid, porque lo tenía manía desde la más tierna infancia, pues me hice del Atleti precisamente en la temporada 80-81, que el Atlético de Madrid estuvo a punto de ganar la Liga. Una temporada buenísima del Atlético de Madrid, cuando jugaba Marcos, Rubio, Rubén Cano, Aguinaga, Ruiz, Arteche. En esa época yo tenía 7-8 años, y claro, en esa edad ves que el Atlético de Madrid fue primero casi toda la Liga, y me hice del equipo también por eso, y por un jugador que me gustaba muchísimo en esa época, que era Marcos Alonso Peña, un extremo derecho del Atlético de Madrid, que me encantaba cómo jugaba de extremo por la banda. Y pues viviendo en Madrid, viendo un equipo que estaba a punto de ganar la Liga y con un jugador que me encantaba, pues al final me decanté por el Atlético de Madrid. Bueno, sí, es que es eso, no siempre es la primera opción, ¿no? O es, a veces es, no voy a decir por descarte, pero es la opción que más atraía, ¿no?, a la gente. Pero es un poco curioso, ¿no?, como, y quizás lo que comentaba Mojin, ¿no?, que es un tipo, una personalidad, yo creo, a no ser eso, a no ser que sea ya de que hay muchas, ¿no?, que es como he dicho antes, de familia, ¿no? O sea, que es un, ya, si tu padre es del Atleti y es futbolero y demás, pues esa es una cosa más fácil, ¿no? Pero cuando no es así, cuando vienes de otro equipo, de tu familia de otro equipo, o de un ámbito que no es futbolero y demás, yo creo que sí que se requiere una personalidad un poco diferente, ¿no? Lo de ser del Madrid o del Barcelona es bastante, bastante fácil, ¿no? Es una cosa que, bueno, pues, por seguir a un equipo, pues sigues a uno que sepas que va a ganar algo, ¿no?, que está más o menos garantizado que gane algo, y es fácil, ¿no? Pero luego también hay gente que se hace un equipo de pequeño, de niño, por simplemente cuestiones tan banales aparentemente, como que a lo mejor de niño ves un partido de un equipo, te gusta la camiseta, un jugador. Sí, los colores. 7-8 años es muy difícil esas cosas que estás comentando que un niño las piense. Claro, claro. Yo, es algo más por cualquier cosa que te motive ese equipo. Sí. Yo en mi caso es un poco la mezcla de los dos, ¿no? En mi caso, bueno, yo para empezar, yo no era nada futbolero. Yo no empecé a seguir al Atleti en serio hasta los, pues no sé, los 14 o los 15 años, ¿no? Y viviendo en Madrid era una cosa bastante, a mí me parecía que yo era un poco raro, ¿no? Porque lo típico, que estás en el colegio y demás, todos los niños jugando al fútbol y todos eran de un equipo, y normalmente del Madrid. Había bastante del Atleti por aquel entonces, pero muchísimo más del Madrid, alguno del Barça por ahí. Y yo no era futbolero, a mí me gustaba más el baloncesto, no me atraía el fútbol. Pero mi familia, no por parte de mis padres, pero mi familia, o sea, mis tíos y demás, pues eran más del Atlético, ¿no? Entonces luego, cuando me empezó a gustar el fútbol, empecé a tener más interés, gracias a un tío mío, pues me empezó a gustar cuando vi, creo que el primer partido de fútbol que vi así en, no en directo, sino por televisión, que lo vi entero, ¿no? Porque claro, pues veías algún partido por aquí, algún, cuando veía mundiales y demás, pero así de sentarme y decir voy a ver un partido de fútbol, fue un Madrid-Atleti, ¿no? Ahora mismo no recuerdo qué año era, pero un Madrid-Atleti, y ahí fue cuando me hice del Atleti, ¿no? Porque veía cómo todo el mundo iba con el Madrid. Si me das algún dato, te descubro qué partido es. Creo que fue uno que remontamos. A ver, ¿puede ser 4-2? Me suena un 4-2, es que no me acuerdo, tío. 4-2 a favor del Atleti. Sí. ¿Remontando al Madrid? Creo que sí, no sé, me suena. Espérate, sería 80 y, no sé, el 80 y pico, a mediados de los 80, no me acuerdo. ¿Pero era la Liga o Copa? Creo que era Liga, creo. Es que Liga no, no recuerdo, no recuerdo. No, no, 4-2 en Liga. Me suena, me suena por ahí, ya te digo, yo no era muy futbolero por entonces, entonces no. Porque ese fue el partido en el que más o menos empecé a seguir al Atleti, o sea, no a seguir, me hice un poco, no, cuando, antes me preguntaban y yo no, no, yo de fútbol yo decía, pues no, no me gusta el fútbol, no me preguntes por qué no me gusta. Y a partir de ahí, si me preguntaban ya, pues yo decía que era del Atleti, pero tampoco lo seguía, ¿me entiendes? Había visto ese partido, había alguno más por ahí suelto, pero te estoy hablando, yo tendría pues eso, 10 años o menos, o 9 años, 8 años. Entonces, pues seguía un poco, pero no le seguía, o sea, era del Atleti. Porque lo que sí que recuerdo era eso, que había varias personas viendo el partido en mi casa, gente del Atlético y gente del Madrid, y me gustaba el ambiente que había, o la gente del Atlético cómo pues animaba y demás, y lo sentía, cuando los del Madrid eran más, un poco lo veía un poco frío, y luego veía también, por parte de lo que veía en la televisión y demás, me parecía muy, todos iban hacia el Madrid, ¿no? Y yo, coño, ¿por qué vais todos por él, no? ¿Por qué no apoyáis al otro equipo, no? Era un poco... Y mira, te estoy hablando hace años y yo era pequeño, o sea, para que me diese cuenta de esas cosas y no están como están ahora, de la mediatización, pero sí que era, ¿no? Yo lo veía claramente y digo, ojo, es que estáis favoreciendo mucho más a un equipo que a otro, pues yo me voy con el que no favorecéis, ¿no? O sea, lo tuyo fue casi un acto de rebeldía, podemos decir. Más o menos. No, hombre, también tenía, pues eso, tenía a mi tío y demás, tenía gente, pero sí... A nivel personal, por decisión propia, pues yo decidí, pues yo me voy con el que me parece que están siendo injustos, ¿no? Y bueno, y yo creo que ha seguido siendo así, ¿no? Han seguido siendo injustos con el Atleti desde entonces, ¿no? Las injusticias han aumentado, yo creo. Sí, por eso digo que para que me diese cuenta en aquel entonces que siempre se era injusto, pero no tanto como ahora. No injusto con el Atlético, sino quizá más favorable al Real Madrid, ¿no? Pero bueno. Eso fue más o menos lo que yo recuerdo, ¿no? Tampoco, te digo, es un poco, lo tengo un poco borroso. Porque luego, eso, me hice del Atleti, pero tampoco era seguidor o ni siquiera seguía ni miraba los resultados ni nada así, ¿no? Eso ya fue bastante más tarde, a los, ya digo, a los 14, 15 años, cuando empecé a seguir el fútbol más de cerca, ¿no? Quizás fue lo que me hizo... seguir más al Atleti fue cuando me fui de Madrid, estuve un par de años viviendo en Galicia y creo que fue allí cuando te vas de Madrid y salí un poco de todo el, porque era un poco agobiante para mí, ¿no? En Madrid cada vez que, pues eso, los lunes, ¿no? Y todo, si el Madrid o el Atleti tal y salir de allí un poco y no sé, lo usaba un poco quizás como conexión, ¿no? Con Madrid, y a partir de ahí pues ya hasta ahora, ¿no? Eso siempre me ha interesado saber a vosotros que estáis lejos, como Mariano, tú, Álvaro, que tiene que ser difícil vivir el Atleti desde tan lejos. Sí, bueno, es difícil, hombre, quizás para alguien como Mariano, quizá Álvaro, ¿no? Que están un poco más cerca y hay más conocimiento, quizá, ¿no? A lo mejor, ¿no? Si le dices a la gente que eres del Atleti, pues te entienden un poco, pero yo aquí la verdad que sí que... o sea, cuando te pregunta alguien, ¿no? ¿Eres español? Sí, ¿no? ¿Y te gusta el fútbol? No, sí, ¿qué eres? ¿Del Madrid o del Barça? Y dice, no, del Atleti. Y últimamente un poco más, pero hasta hace unos años nadie sabía, ¿no? Ah, ¿y esos quiénes son? No, no, pues son los verdaderos rivales del Real Madrid, ¿no? Y eso te tiene que fastidiar cuando te digan eso, ¿no? Ah, se hace un poco duro. Pero bueno, ya te acostumbras, ¿no? Te acostumbras y bueno. Ahora está mejorando bastante la cosa, ¿no? Pero sí, se hace duro seguirlo, ya te digo, bueno. Yo creo que desde... Llevo aquí más de 15 años y me habré encontrado con dos o tres personas que son del Atlético en ese tiempo, ¿no? Que bastante, bastante complicado. Pero bueno, me imagino, yo quiero o pienso que tanto para Mariano como para Álvaro, otra gente que vive en otras zonas, ¿no? Quizás pues en Estados Unidos, en Sudamérica y demás, se siga un poco más porque hay más. Pero aquí es, no sé, estamos tan desconectados de todo esto que aquí es la Premier y para de contar, ¿no? Y luego tienes eso, pues sí, a Madrid, al Barcelona, lo típico, ¿no? Que quizá también eso... Tienes una ventaja también, Jorge, que cuando pierde la Leti no te dan la vara. También, pero luego se hace más difícil, por ejemplo... Si quiero adoctrinar a los chavales aquí y demás, a ver cómo les dices que se hagan del Atleti si no lo ven nunca, no han visto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Cuando Que se hagan del Barcelona o del Madrid es bastante fácil, ¿no? Si no se hacen de un equipo de Premier. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Ya la gente ya... ahí estaba pensando en lo que decía Mojis, ¿no? Que si se ha nacido del Atleti pero no lo saben, pues igual se dan cuenta más adelante, ¿no? Cuando empiece, o a lo mejor ahora, cuando está, que el Atleti empieza a ser un poco más reconocido fuera de España. Y bueno, que antes se nos había cortado. Álvaro, ¿nos escuchas? Sí, sí, estoy aquí escuchando atentamente. Sí, se me ha ido un poco, pero sí. Bueno, ya pues he vuelto. Cuéntanos un poco tu historia, a ver cómo ha sido, ¿no? Bueno, lo mío viene absolutamente de cuna, es decir, yo nací en la avenida Manzanares 50, o sea, con vistas al estadio Vicente Calderón, con lo cual todos los días de partido, todos los autobuses de las peñas que llegan, toda la gente que acudía al estadio todos los domingos, mis abuelos, los dos socios llamados del Atlético de Madrid, que se tragaban hasta el filial cuando lo pasaban por Telemadrid o incluso en la 2, el viernes por la noche había un partido de segunda B y lo veían absolutamente todo el partido y vamos, con una actividad y un seguimiento pues muy profundo del equipo y del club. Entonces, ante todo eso es muy difícil que escojas otro camino, o sea, lo tienes absolutamente marcado. Y solo me dejé llevar, o sea, es que eso te lleva a un partido, bueno, y ves, pues eso, sientes un apego especial por el Atlético de Madrid, que además, pues a medida que vas creciendo te das cuenta que además de haber tenido esa relación, esa cercanía respecto a a donde vivía y a mi, digamos, entorno familiar, pues además ha sido o es un club que tiene unos rasgos y unas características especiales el resto, ¿no? Y eso te das cuenta cuando sales de Madrid, y a mí también me tocó vivir fuera de Madrid, y evidentemente en el colegio y cuando con los amigos y tal, siempre eras el del Atleti, ¿no? Y siempre he notado cierto cariño y, no sé, era un Atlético de Madrid todavía que luchaba con los grandes y que encontraba buenas posiciones, quizás hasta el doblete hasta ese momento y también después incluso con los descensos y siempre tenías como cierta simpatía o cierto afecto con el resto de la gente y eso también pues te hace sentirte en cierta medida orgulloso, aunque sea triste estar en una situación que no le corresponde al club, te todavía lo tenga en su memoria como un equipo que ha sido muy grande y que con una afición sobre todo que valoran y que ya quisieran muchísimos equipos tener, pues yo creo que por todo eso también te das cuenta, ya no solo por la relación que tú puedas tener con el club, con tu equipo, sino también con lo que te cuenta el resto, con lo que percibe el resto sobre eso, sobre el Atlético de Madrid, sobre todo, como digo, su afición, que es una cosa impresionante y está claro, pues bueno, yo creo que también el hecho de ser del Atlético de Madrid desde el punto de vista personal te hace mucho más solidario con el resto de la gente, prefieres, te pones del lado del débil siempre que se puede, y no del lado del fuerte, y no sé, distintas situaciones y distintas actitudes también para con la vida que yo creo que a mí me ha enseñado el Atlético de Madrid sin duda, porque yo desde pequeño, como he dicho, el mundo del fútbol y el mundo del Atlético de Madrid lo tengo muy metido en mi persona y es una cosa que te va moldeando como persona y afrontas, pues eso, las situaciones normales de la vida cotidiana, pues las afrontas también con unos ideales y esos son unos ideales que en mi caso se los reconozco y se los debo en absoluto al Atlético de Madrid y bueno, a mi familia desde luego que fue la que me mostró el camino, ¿no? Por decirlo así. Pero nunca es fácil que se siente ni describir, definir el Atlético de Madrid. Es complicadísimo. Es una vida entera. O sea, es todos los pequeños, las derrotas, todas las alegrías, todas las ilusiones que hayas podido ir creando a lo largo de este tiempo, pues han modificado y han moldeado de alguna manera el carácter que hablaba Mojito, la personalidad de una persona. Entonces, al final, bueno, Quizás no sé si por otros medios deberíamos de habernos hecho, ¿no? Mejor que con el fútbol y con el Atlético de Madrid, pero desde luego yo no reniego y me siento, como seguramente todos vosotros, muy orgulloso de haber recibido ya un equipo, un fútbol, ¿no? Los domingos por la tarde, sino también una manera de ser, una manera de vivir y de tener una serie de valores que lo llevas mucho más allá del deporte, mucho más allá del fútbol y mucho más allá, pues eso, del partido de los domingos que aquí comentamos, sino que la persona que es del Atlético de Madrid es una persona especial y una persona que, como en un vídeo que hay muchísimos en internet, pero creo que en el vídeo conmemorativo del centenario, pues, tras una serie de definiciones, creo que llega Santi Denia y dice que ser del Atlético de Madrid es ser buena persona. Yo creo que coincido bastante con esa definición o ese acercamiento al Atlético de Madrid, porque insisto que dar exactamente en el clavo y definir en una frase o en unos minutos lo que es el Atlético de Madrid para cada uno de nosotros se nos queda corto. Entonces, eso, yo, digamos, pondría el punto, el acento en el carácter, pues eso, más personal o más humano de lo que representa ser el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, yo creo que eso no es, o sea, es una cosa que es de, no sé si diría de sabiduría común, ¿no? Pero es una cosa que la gente asocia, ¿no? Yo creo que cuando tú le dices a alguien que eres del Atleti, inmediatamente ya te asocian con una persona, una personalidad, ¿no? No completamente, pero ya saben que eres, pues, una persona que tienes un carácter diferente, ¿no? Cuando, pues eso, si no, yo del Madrid o del Barcelona o demás, pues digamos que es un poco sin carácter, ¿no? Es como muy... Sí, es eso, ser sin carácter, es ser plano. Es por eso, como decir, bueno, pues soy por ser, ¿no? Pero no, o sea, sí. No creo que haya gente del Atlético, o lo sabrá, pero muy pocos, que sean del Atleti por ser, por tener un equipo, sí. ¿No? Sino no, que lo sientes si más, ¿no? Es por algún motivo muy específico. Por ejemplo, una frase típica de muchos madridistas es: cuando pierden a mí no me gusta el fútbol, o sí, me gusta sí. El baloncesto, cuando pierden el baloncesto. Y eso un atlético nunca lo va a decir. Sí, sí, sí. No, yo recuerdo mucho cuando estaba en España, sí. Eso. Cuando perdía el Madrid, no había madridistas. Sí. Y los comentarios cuando vas a ver un partido en un bar, porque no estás en Madrid y bajas al bar a ver el partido del Atleti, antes, hace 5 o 10 años, cuando todavía el internet no estaba desarrollado, te veía la gente, pues, de Zaragoza, en mi caso, o de Pamplona también, o tal, te veía la gente a un tipo que bajaba a ver el partido del Atlético de Madrid de su equipo, estaba su camiseta o tal, y domingo 10 de la noche, no había ni Dios en la calle, todo el mundo cerrando, y tú ahí en el bar, sin moverte. Acababa el partido, acababa perdiendo el Atlético de Madrid y el comentario de cámbiate de equipo, hazte de otro equipo. Sí, que eso no puede ser. O sea, no, sí, sí. No hay a mí me ha pasado, sí. O sea, esa elección no existe. O sea, tú no puedes, hoy soy de tal y mañana elijo ser de otro. No, o sea, y es que además en ningún caso, respecto a mi caso, yo en ningún momento me he sentido la necesidad de elegir. O sea, es una cosa que viene ya dada, o sea, viene metida en el pack y no se puede elegir. Es una configuración que no se puede mover. Es una configuración que está configura lo que soy yo en general, en un todo, y no la puedo cambiar. O sea, es como si me... oye, pues ponte tres ojos en lugar de dos. No, es que no, eso no es imposible. O sea, yo he nacido con dos ojos y no puedo tener tres, nunca. Y sí, puedo tener uno, o sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Y eso, desde el punto de vista de aficionados de otros equipos, que sí que son mucho más abiertos a decir, vamos a segunda, me hago del Madrid, o mi segundo equipo de tal es el Barça. Y esas frases de que mi segundo equipo, mi tercer equipo, eso son cosas que detesto, porque no tiene ningún... Vamos, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, estamos para pasarlo bien. Y el fútbol en ese sentido es espectáculo y es, pues eso, pasarlo bien, ocio y distracción. Me parece bien. Pero desde luego que el aficionado del Atlético de Madrid no comulga ni tiene esos esos pensamientos y esa actitud. O sea, la aficionada del Atlético de Madrid va con ello a todas partes y no se puede, no se puede quitar, porque es parte de nosotros. O sea, el Atlético de Madrid es una parte de nosotros. Sí, sí, no. A mí me hace gracia porque a mí también muchas veces me han dicho eso, ¿no? Pero ¿cómo que eres del Atleti? Pero vas de otro equipo, ¿no? Mira, si solo habéis perdido. Bueno, últimamente no me pueden decir eso, ¿no? Pero hubo una etapa en el que, y sobre todo eso, cuando estábamos en segunda, yo aquí en Australia, con el equipo en segunda, bueno, os podéis imaginar lo difícil que era seguirlo, y ya no os cuento, pues eso, decirle a nadie, ¿no? Cuando le decías, ¿no? Del Atleti, no estaba ni en primera división, ¿no? Y la gente, pues, alucinaba, ¿no? Pero luego también está el otro, otra no sé si decir, otra consecuencia de ser del Atlético, para mí sí, para mí lo es que tienes, o sea, esa animadversión, ese odio al Real Madrid, ¿no? Yo creo que eso también es parte de, aunque hay gente que dice que para mí eso, es parte, eso ¿no? va unido. Un Atlético que no sea antimadridista es imposible. Claro, y a mí me yendo por el mismo comentario que estaba haciendo Álvaro, también cuando bueno, pues jugaba el Madrid alguna final o algún tal, y a mí me preguntaban, ¿no? Bueno, ¿qué, irás con el Madrid, no? Y yo, no, yo voy con el otro, sea quien sea, ¿no? Me decían, pero si eres español, ¿no? Eres de Madrid. Yo, sí, pero es que no puedo ir con el Madrid nunca, digo, o sea, para mí, a mí me gusta que pierdan hasta en los entrenamientos, digo, no, es imposible, ¿no? Yo no puedes. Es una cosa que la llevar dentro, ¿no? Yo no puedo ver un partido, por muy importante que sea y aunque significara, no, yo no puedo ir con el Madrid. Y es eso, es como lo del segundo equipo y tal. Bueno, a lo mejor sí que tienes un equipo que en el fondo, pues a lo mejor no te molesta, ¿no? O sea, yo por ejemplo, me imagino que casi todo el mundo por razones, pues eso, de procedencia y demás, ¿no? Pues por ejemplo, otro día hablábamos con Carlos, ¿no? Carlos, que es de Vigo, pues tiene ahí algo del Celta, ¿no? Pero él es del Atleti. Yo soy original de Vallecas, pues tengo ahí el Rayo, porque el Rayo desde que era chiquitito, pues conocía. Pero mi equipo es el Atleti, ¿no? Y lo de eso, lo de tener un 2-3 equipos, como decía Álvaro, me parece, sí, es un poco de gente que no le gusta el fútbol, ¿no? O que no sigue el fútbol seriamente, ¿no? Pero lo del Madrid ya, eso es una cosa que no puede ser, ¿no? Entendido esos atléticos que dicen que les da igual que el Madrid gane o pierda. Es que es casi, es imposible no ser antimadridista, porque toda la victoria del Madrid es mal para el Atleti, yo creo. Sí, sí. Aunque no juguemos la misma competición. Claro. Yo es que no entiendo, el beneficio del Madrid siempre será perjuicio del Atleti, porque si ellos ganan y triunfan, ellos se hacen más poderosos y nos van a fastidiar más. ¿O no? Sí, sí. Bueno, incluso aquí lo hemos hablado alguna vez, todo este tema. Todos los temas de los medios y demás, y todo lo que el mal que se le ha hecho al Atleti, sobre todo en los últimos 20 años, gracias a 20 y tantos años, gracias a esta gente que está aquí, en mucha medida es porque favorece al Madrid, ¿no? Todo lo que va a ambos lados, ¿no? Lo que favorezca al Atlético va a perjudicar al Madrid, y lo que perjudique al Atlético va a favorecerles, ¿no? Y va para los dos lados. Y yo creo que últimamente, es más, igual el Madrid está en la posición que está ahora por todo lo que se le ha perjudicado al Atlético, ¿no? Si no fuera por... Yo tengo una teoría un poco cogida retorcida por los pelos. Sí, pero que yo creo que puede tener una base real. Es que la prensa, en general, tiene su gran objetivo en los últimos años es hacer que el Atleti fuera todavía más pequeño, pequeño, pequeño, pequeño, pequeño, para que no le hicieran ni la más mínima sombra al Madrid, y que el Madrid ya se quedara con todo el mercado absoluto de Madrid, y que el Atleti ya pasara a ser un Getafe, un Rayo Vallecano, con todos los respetos a estos equipos, pero digo en seguimiento, en todo tipo de atención. Ese era el gran objetivo de la prensa, yo creo. No un objetivo urdido de forma escrita, pero era un objetivo que lo tenía muy bien planificado. Puede ser. Cosas peores se han visto, ¿no? No sé, yo... si lo analizas, tienes seguro que hay argumentos para ello, ¿no? Pero, no sé... Tú ves los periódicos antiguos y la prensa antigua, la diferencia de trato era mínima. La diferencia del trato entre uno y otro ha ido a más en los últimos 10-15 años. Y las cosas no surgen de la nada, hay motivos. Sí, sí. La diferencia de trato, yo creo que eso es, está, es claro y evidente, ¿no? Eso lo puede ver cualquiera. Vamos, sin tener que ser ni seguidor de ninguno ni de otro, ¿no? O sea, simplemente tú ves la prensa y es alucinante cómo, ¿no? Eso, que te cuentan hasta qué papel del baño usan en el Madrid, ¿no? Y luego, cuando a lo mejor hay noticias importantes, ya no solo del Atlético, sino de otro equipo, pero es que eso, a veces incluso menosprecian al Atlético, ¿no? O muchas veces. Y luego, además, como tenemos unos dirigentes tan responsables y tan... Que ellos también, estos dirigentes, han sido también partícipes de esa campaña que yo estoy diciendo. Claro, es que ellos mismos desprestigian al club. Porque a ellos les viene muy bien el que el Atleti estuviera en los años estos que estábamos mal. Porque a ellos no les interesa en el fondo que vayamos bien. Porque la gente entonces va a empezar a pedir, porque le va a dar, el equipo va a estar bien y ya se van a acostumbrar a lo bueno. Y dicen, a ver si esto, se van a empezar a acostumbrar a lo bueno y nos van a empezar a exigir. Sí, sí. No sé, el caso es que yo creo que, volviendo un poco a lo de por qué se es del Atleti o si se nace o se hace y demás, yo creo que lo mejor de todo esto es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, ahora este Atleti ahora de Simeone, lo que está consiguiendo Simeone es que estos chavales ahora, ¿no? Que están en esa etapa, ¿no? Tienes o los unos que ya son, que tipo lo que nos contaba Álvaro, ¿no? Que desde pequeñitos, desde familia ya les viene para que lo sientan más, ¿no? O estén más orgullosos de ellos. Y los que no lo son, nos están haciendo para que se hagan más, ¿no? Digo que antes incluso de llegar a Simeone, el gran mérito que tiene la gente... No, ahora se te ha ido otra vez. Le perdemos. A ver, espera. ¿Ahora se me escucha? Sí, cuéntanos. Sí, digo que incluso antes de llegar a Simeone, yo pararía en todos estos años, desde el descenso, la gente que ha tenido que aguantar con eso. O sea, de hacerse de un equipo de no lograr nunca conseguir estar a la altura que se espera, porque el Atlético de Madrid, aunque haya estado en descensos, aunque haya tenido resultados bastante por debajo de sus posibilidades, siempre era un equipo que era candidato a todo. Siempre se nos ha vendido que el Atlético de Madrid tendría que estar tercero y tendría que pelear y que tendría que dar un salto de calidad. Y en estos últimos 10-15 años, el enorme mérito que tiene la gente, que a pesar de los malos resultados y a pesar de las tremendas decepciones que ha supuesto ser del Atlético de Madrid, ha mantenido la línea, se ha mantenido firme en unas convicciones difíciles de sostener cuando las cosas van mal, y afortunadamente ahora están recuperando un poco de ese, digamos, saque aguante que han tenido durante todo este tiempo. A base de pequeñas alegrías con las primeras Europa League y quizás también la final de Copa del Rey, en el que toda esa emoción de estos últimos años estalla, me refiero a la de Barcelona, y ahora en este momento está recuperando parte de ese prestigio que nos hemos olvidado y que hemos dejado a un lado en toda esta trayectoria de la mano del señor Cerezo y del señor Gilmarín. Pero yo destacaría, insisto, el tremendo mérito que tiene la gente, que a pesar de que las cosas iban mal, a pesar de que el Atlético de Madrid... he hablado antes de cierto cariño y cierta simpatía, pero también cierta cierta mofa, cierta no sé cómo decirlo, pues eso, el ser la risa del equipo de España, que era, bueno, siempre aspiraba a todo pero nunca conseguía ni siquiera quedarse entre los siete primeros clasificados, y desde luego yo creo que cuando se le gana al Madrid en esta Copa del Rey, cuando se le gana en Liga, y nos acordamos de esos niños que han ido al colegio sin poder estar orgullosos de su equipo, pues bueno, que al menos se les devuelva tarde, pero que al menos sientan cierta gratitud por todo ese esfuerzo de haber seguido siendo fieles a un equipo que aficionados se queda en nada, se queda en un Getafe, se queda en equipos, pues bueno, que no tienen una base social fuerte, que no son potentes desde el punto de vista de incluso institucional, aunque seamos bastante flojos desde los altos niveles, pero desde luego el Atlético de Madrid nunca podrá ser reducido como cualquier otro equipo, ¿no? El Atlético de Madrid es el tercero, siempre ha sido el tercer club de España, incluso en los momentos difíciles, y luchar contra eso lo van a tener muy complicado. O sea, tumbar al Atlético de Madrid yo creo que es una cosa imposible. Bueno, lo que decía Álvaro, estos años sí que se ha constatado un hecho, yo creo, por lo menos aquí en Madrid se nota que hemos perdido afición en la parte joven. Antiguamente yo no veía ningún niño del Barça en Madrid, y ahora en los últimos años hay más niños del Barça, sigue habiendo del Atleti, pero hemos perdido ahí esos años del 2000 al 2010, esos 10 años con el equipo bajo mínimos, han ocasionado en cierto modo perder una parte de afición en el sector niños, que los niños lógicamente lo tienen más difícil a la hora de elegir un equipo, y el Barça estaba más pujante, nosotros estábamos muy mal, y se ha visto aquí en Madrid que hay niños que antes no veías jamás, un niño con la camiseta del Barça por Madrid, y ahora ya es bastante común. Sí, no, es que es más, es o sea, si se hace difícil ya para adultos, ¿no? El hacerte de un equipo cuando las cosas no están bien, o apoyar un equipo cuando las cosas no están bien, que es difícil, pero lo hacemos, ¿no? Porque, como decíamos antes, eso es quizá parte de ser del Atlético, pero a un niño que todavía no entiende, ¿no? Que decirle que tiene que o declararse seguidor de un equipo que no gana para llevarse, sobre todo además con todo este tema mediático del que hablamos también y tal, que influye, ¿no? Para que sea la mofa y la risa, como decía Álvaro, de los otros niños, ¿no? Pues es muy difícil, ¿no? Y eso se lo tenemos que agradecer a los dos señores que están ahí arriba y al padre que estaba antes ahí, que han conseguido que de una anécdota como fue lo del Pupas, que de Vicente Calderón, lo hayan convertido en lo hayan intentado convertir en una razón de ser, ¿no? Que no era así. O sea, es que lo del Pupas nunca se explicó bien. No sé, claro, si es que no, es que lo sacaron vez, de pero de, si queréis lo vuelvo a explicar. Bueno, para los que no lo sepan, sí, cuéntalo. La manifestación de Vicente Calderón del Pupas la dijo por primera vez, y única vez que lo dijo además, sí, sí, fue tras perder la final de la Copa de Europa en el partido de desempate, cuando nos habían empatado el primer partido en el último segundo. O sea, fue Pupas, el Atlético de Madrid, en el sentido de mala suerte, por perder una final de la Copa Europa en el último segundo. Que la diferencia entre eso y justificar con la palabra Pupas cualquier derrota es abismal. O sea, él se refirió a la derrota en una final de la Copa Europa por un gol de mala suerte impresionante. O sea, no tiene nada que ver cómo se ha usado el término posteriormente. Sí, sí, no, es que es el. O sea, lo han aprovechado hasta el último milímetro. Y lo que digo, y no solo ya la prensa y demás, sino nuestros propios dirigentes. Entonces, sí, sí. Llega un punto que se hace muy difícil para las nuevas generaciones. A mí no sé vosotros, ¿no? Pero cada vez que me dicen que eres de Atleti y es el Pupas, eso me duele más que si habíamos perdido un partido que 20-0. Sí, sí. Ha hecho mucho mal eso, pero bueno. ¿Os acordáis la frase que dijo Luis Aragonés sobre eso cuando le preguntaron una vez? Que le dijo, en el Atleti es el Pupas. Pues si nosotros somos el Pupas, el resto menos el Madrid y el Barça, que es el Costras. Sí, pero, sí. Pero lo que sí que está claro es que la gente que solo ha conocido el Atlético de Madrid de aquí a hace 15 años, el Atlético de Madrid era un equipo simpático, pero un equipo que le pasaba de todo. Es decir, era capaz de ganar al Barcelona, al todopoderoso Barcelona, durante muchos tiempos. Recuerdo que hubo, creo que no sé cuántos años, pero el único capaz de ganar al Barcelona era el Atlético de Madrid, y sin embargo se comía goleadas contra el Racing de Santander de 4-0, se comía goleadas incluso en casa, se comía gol, o sea, quedaba fuera de los puestos de UEFA teniendo a grandes jugadores, a grandes personas. Sin duda, el apoyo de una afición a la altura. Y lo único que veían, pues que a nivel de resultados era un equipo pobre, y por eso se se aludía al término de pupas porque era un equipo que es verdad, o sea, en los últimos 15 años, quitando los dos últimos años, tres últimos años, el Atlético de Madrid era un equipo pobre y que le pasaba de todo. Era el equipo de los infortunios, el equipo de gente que no tenía, pues eso, no tenía suerte y que ya no solo suerte, sino que le pasaba de todo, absolutamente de todo. O sea, era el equipo carambola, un equipo que no sabía muy bien cómo iba a sí. Para sacarlos con. Yo creo que Moji que vino desde fuera, Moji, ¿palpaste ese ambiente de pupas cuando viniste y viste al Atleti por primera vez? No, yo nunca llegué a entenderlo, evidentemente lo palpas, pero nunca llegué a entenderlo precisamente porque yo leí la historia y gente veterana que siguió al Atlético de Madrid durante muchos años ya me comentó y me dejó claro lo que acabas de comentar tú ahora, que la etiqueta del pupas se la puso al Atlético de Madrid el mejor presidente que ha tenido ese club en su historia, en el evento deportivo más grande, en el partido más grande, más importante que jugó el equipo en su historia. Evidentemente no se puede comparar una final de la Champions que pierdes en el último segundo y utilizar la etiqueta que debido a eso le coloca el mejor presidente de la historia del Atlético de Madrid al equipo, justificando una situación tan lamentable como un descenso a segunda división que se prolonga durante dos temporadas. Eso lo tenía súper claro. Pero evidentemente lo que también está claro es lo que estáis comentando vosotros. Esa palabra ha sido utilizada sistemáticamente por la directiva del Atlético de Madrid, la directiva gobernada por Miguel Ángel Gilmarín. Evidentemente la prensa ha tenido mucha culpa de desinformar a la nueva generación del Atlético de Madrid, de cambiar completamente el sentido de una palabra que la puso, como digo, por tercera vez, el mejor presidente de la historia de este club en el evento deportivo más grande de la historia de este club. Pero yo nunca tuve dudas en este sentido. Lo que también te puedo decir, como Álvaro ha estado comentando, estos últimos años, quizá hasta la llegada de Simeone y antes un poco la de Quique, pues hemos tenido mala suerte, éramos un equipo carambola. Sí, eso es cierto, éramos equipo siempre inconsistente. Antes pusiste el ejemplo de los enfrentamientos directos contra el Barça. Y recuerdo que el Barça de Rijkaard, aquel equipo que ganó dos ligas seguidas, ante el único equipo que perdió partidos en casa, en liga, fue el Atlético de Madrid, que fueron las maravillosas victorias que logramos en el Camp Nou con dobletes de Fernando Torres y exhibiciones de poderes como Maxi, etcétera, etcétera. También hay que decir que en ambos partidos el Barça tuvo muchísimas bajas. Pero no, yo no asocio esa mala racha o esa inconsistencia con mala suerte, es simplemente mala gestión. Si nos ponemos a revisar las plantillas que ha tenido el Atlético de Madrid desde el año del ascenso de segunda a primera hasta la llegada de Quique, nunca hemos tenido un equipo equilibrado que realmente pudiera optar para clasificarse para los puestos altos, que son los que corresponden al club históricamente. Ahora, si ves al equipo, siempre digo, cuando analizamos esta actual plantilla tenemos 18 internacionales absolutos, de los cuales creo que en la última convocatoria por selecciones del mundo han ido 13, y eso que Diego Costa todavía no ha ido y Villa ha estado lesionado. Entonces, en este momento el Atlético de Madrid tiene un equipo a la historia, a la altura de su historia, y por eso el equipo rinde. Pero cuando tú tienes jugadores que no están a la altura de la historia, de lo que se exige en este club, es normal que el equipo no compita. Y todos los años que estuvimos deambulando por la segunda mitad de la tabla o por el puesto 8, 9, 10, etcétera, y en esos años en los que perdimos nuestra categoría de tercer equipo de España por puntuación, el cual llegamos a ser quintos, ahora mismo somos cuartos después del último resultado del Athletic Club, que creo que le superamos en un punto con 148, 149 partidos menos, pero el caso es que ese retroceso que sufrimos es debido a una mala gestión. Yo no lo asocio para nada con la mala suerte. Es un equipo inconsistente que se vio en su máxima expresión cuando no tenía en ningún momento una plantilla que estuviera a la altura de los tres mejores equipos de España. Hasta la temporada pasada no la tuvimos. Y la temporada pasada la tuvimos única y exclusivamente porque un señor llamado Diego Pablo Simeone cogió un equipo triste, hundido, y lo convirtió en un equipo campeón. Que esta misma plantilla, si la ves tres años atrás, no es y no era la tercera mejor plantilla de España. Y la prueba de ello es que de esos 18 internacionales que hablamos, 7 de ellos lo han sido con Simeone de entrenador en los últimos 2 años. Entonces, yo siempre digo que la mano de Simeone nos ha devuelto un poco a nuestro lugar histórico y nos está devolviendo a ese lugar. Pero la gestión de la directiva ha sido ruinosa, absolutamente ruinosa, y se ha visto muy claramente durante la última década, en la cual hemos estado muy, muy lejos, muy, muy lejos del lugar que nos corresponde históricamente, y no ha sido mala suerte, ha sido única y exclusivamente porque se han mal utilizado, si se puede utilizar esa palabra, los recursos que tiene el tercer club que más presupuesto tiene en España, y la consecuencia de esto es que nunca hemos tenido la tercera mejor plantilla de este país, hasta el momento que llegó Simeone y él mejoró a los jugadores. Por eso hoy tenemos la tercera mejor plantilla de España. El mérito, como siempre hemos dicho, cada vez que hablamos del Atlético de Madrid, de la directiva, de los entrenadores, el mérito de todo lo que está viviendo ahora el Atlético de Madrid es de Simeone. Y el demérito que ha ido generando la directiva a lo largo de los últimos 25 años ha repercutido en el hecho de que cuando entraron los giles en el Atlético de Madrid teníamos una liga menos que el Barça y hoy no hay ni punto de comparación. Y esa es la realidad de lo que nos han dado y de lo que nos han quitado la familia Gil. Está claro que el contexto era completamente distinto, no tiene nada que ver la interpretación de la palabra pupas que dio Calderón con esa final de Copa de Europa, de la que luego se le aplicó al club, en el sentido de que obtenía resultados peores desembolsando cantidades tremendas de gente, de millones de euros en jugadores, perdón, de pesetas incluso antes, desembolsando grandes cantidades de dinero en determinados jugadores y quedando por debajo de clubes que tenían precisamente ese presupuesto para toda la temporada, para todo el equipo. Es decir, quizás esa gestión ruinosa de la que habla Mojit, a lo mejor también la gente la veía como una especie de mal que acechaba al Atlético de Madrid. Es decir, joder, ¿cómo puede ser que un equipo que tenga tantos recursos económicos como el Atlético de Madrid, capaz de fichar a grandes jugadores, pueda quedar décimo, pueda quedar noveno, pueda, no sé, incluso bajar a segunda? La plantilla que bajó a segunda no era para nada, por nombre, una de las que mereciera, de las que mereciera bajar a segunda división. Y en ese sentido sí que se le pone, sobre todo, como habéis dicho también, por parte de la prensa, incluso por parte de la mercadotecnia que se pretendía para el Atlético de Madrid, la señora Rumor ha hecho un daño tremendo con un concepto de equipo que sufre, que se sufridores también. Si queréis, no hablamos de pupas, hablamos de sufridores. Me diréis, sí. Es que sufridores, yo creo que es que no somos sufridores, porque si perdona, tenemos, perdona, ahora hablo de memoria, díselo, no somos díselo, sufridores díselo, en el sentido que tenemos díselo a la cantidad de gente, 24, no sé cuánto. Me dirás, si somos sufridores nosotros, ¿qué son los del Racing, los del Hércules, los del Valladolid, pero cuántas veces, cómo me puedes, vamos a ver, pregúntaselo a la gente que tanto habrá yo no llorado, me considero sufridor. Si somos sufridores o no, pero que yo no me considero, ¿no has sufrido? No, no sufres. Me sufrí, no sufrí. Del Atlético de Madrid. Yo creo que no, sufrí, sufre todo seguidor de fútbol, ¿no? Pero una cosa es que te guste sufrir. No, no. Digo sufridor en el sentido de perdedor. No. No tiene nada que ver. Tú puedes sufrir y ganar y puedes sufrir y perder. Pero es que yo en los últimos años el término sufridor se asociaba más a sufrir y luego perder. Sí. El caso del Atlético de Madrid. Yo tengo una cosa no muy entiendo clara. Ese concepto de sufridor como perdedor. Como que sufrimos nada y luego encima perdemos y no pasa nada y todos contentos. ¿El caso del Atlético de Madrid, sí o no? Sí, el caso de los últimos años sí, pero yo reniego de eso. Hombre, claro, todos renegamos, pero no podemos decir que es una cosa que el Atlético de Madrid no ha sido, que no ha vivido, o que gran parte así de su afición, en esa los joven... Últimos años, que, sí, en los últimos años joven, sí ha sido así. Esa joven de la que tantos estamos hablando y de la que... en tanta minoría está con respecto a la del Madrid, esa gente se ha crecido así, ha crecido a base, sí, de hostias. Ha cambiado el concepto totalmente. Y a base de lunes de y de semanas Atlético. Y de meses y de... Pero porque el Atlético de Madrid no cumplía y era el equipo que defraudaba. Éramos el hazmerreír. Exacto. Bueno, pues a todo eso tú lo puedes llamar pupa, le puedo llamar sufridor o le puedo llamar perdedor. Pero lo que está claro es que el Atlético de Madrid, yo no sé, está claro que para nosotros en ningún caso ha podido o es nada de eso. Pero desde luego la gente sí que lo percibía como, como, como una serie de cosas que identificaban al Atlético de Madrid. Yo en este has utilizado tres palabras: sufridor, pupas y perdedor. Yo creo que históricamente estas tres palabras se alejan mucho, pero muchísimo, de la identidad histórica del Atlético de Madrid. Lo que ha sucedido en los últimos años que han coincidido con la entrada y la dictadura de la familia Gil en el Atlético de Madrid, la cual ha durado ya sorprendentemente más de 25 años y nadie ha hecho nada para ponerle remedio, es que, como hemos comentado, la prensa ha manipulado conceptos, ha manipulado términos, ha habido una manipulación generalizada para cambiar la forma de pensar de la nueva generación del Atlético de Madrid. Yo creo que esa palabra sufridor o pupa se utiliza para sustituir palabras que siempre han sido asociadas, y Fernando nos podrá contar porque está más próximo a la historia del Atlético que yo o que nosotros, porque ha leído cosas sobre ello. Pues esas palabras se han utilizado para sustituir otras como ganador y exigente, porque lo que hemos visto en los últimos 10 años es a una afición que no ha exigido, que puntualmente ha pitado a la directiva, pero en escasísimas ocasiones, que puntualmente se la ha tomado contra entrenadores en concreto y jugadores en concreto, pero nunca ha ido a poner remedio al verdadero mal que tiene este equipo, que tiene este club, que es el señor Miguel Ángel Gilmarín, y antes su padre, que no está bien hablar de él porque ya no está en el mundo. Pero la afición del Atlético de Madrid ha sido manipulada, en mi opinión, por la prensa y por esas cosas de la mercadotecnia de las que estabas hablando tú antes, Álvaro, para cambiar completamente, pero completamente, la forma de pensar de la nueva generación de los aficionados del Atlético de Madrid. Los jóvenes probablemente no coinciden en lo que opinan, en lo que piensan que es el Atlético de Madrid, con los más veteranos del club, porque antiguamente, siempre he hablado con Fernando de estas cosas, que antiguamente cuando el equipo perdía un partido fuera de casa, cuando volvía a casa, por más que fuera líder en la clasificación, recibía una pitada. Que esto tú puedes estar a favor o en contra. Tú puedes hablar de que la modernización del fútbol te permite seguir realizando estas cosas o no. Pero la clave de todo esto es que el Atlético de Madrid y la afición del Atlético de Madrid, históricamente, antes de la llegada del señor Jesús Gil, siempre fue exigente. Y después, sistemáticamente, ha ido perdiendo esa exigencia. Eso es un hecho, nadie lo puede negar. Y debido a este hecho, evidentemente el equipo ha estado en la situación en la que ha estado durante los últimos años, quitando esos 4 o 5 en los que hemos recuperado de alguna forma nuestro lugar histórico y hemos vuelto a la senda de los triunfos y de los títulos. Pero si ves, desde el año del descenso hasta los próximos 8 años, el Atlético de Madrid ha sido una sombra de sí mismo. Un equipo que no terminaba, que tenía dificultades para terminar entre los 6 mejores equipos de España. Y un equipo de esas características, con esa historia que tenía atrás, un canterano que llevaba, por ejemplo, por poner el ejemplo de un canterano que llevaba en el club más de 15 años, era capaz de decir que un séptimo puesto era una temporada notable. Pues fíjate lo mucho que ha cambiado la mentalidad de la nueva generación de la afición del Atlético de Madrid. Porque ese jugador en cuestión, Álvaro Domínguez, que en aquel momento tenía 21 años, ha vivido ese Atlético de Madrid. Ese Atlético de Madrid en el que nadie exige nada a nadie. En el que el equipo termina séptimo y tú tienes que tener la resignación de aceptarlo y seguir animando. Pero no podías criticar porque somos sufridores y somos pupas y ese es nuestro destino. Pero no es así, no es así. Esa es la manipulación del sector de la prensa de la que estás hablando, Álvaro, o de la mercadotecnia se ha juntado con los intereses del club para cambiar completamente la identidad de este Atlético de Madrid, que no coincide para nada con el Atlético de Madrid de siempre, aquel equipo que ganó 4 ligas en los años 70, que llegó a una final de la Liga de Campeones y ganó un mundialito de clubes o intercontinental, como se llamaba así. Esa identidad no la tenemos ahora mismo. Por más que ahora mismo estemos en los mejores números de la historia del club, no tenemos esa exigencia. Esa la hemos perdido. Y la culpa de esto, como lo he ido diciendo en mi exposición, la tienen los que están en el entorno del Atlético de Madrid y a los que seguramente les interesa que el Atlético de Madrid pierda su estatus, y lo están consiguiendo como el tercer mejor equipo de España históricamente, que es lo que dijo Fernando hace un momento, que aquí en Madrid la prensa tiene un interés tremendo, bestial, de que el único equipo importante de la ciudad sea el Real Madrid, y el Atlético de Madrid sea tan importante como el Getafe o el Rayo. La prueba de esto la tienes, si tú pones Telemadrid o cualquier cadena local aquí en Madrid, nosotros que vivimos aquí, un equipo que ha ganado 8 partidos seguidos en el comienzo de la Liga, que está a punto de igualar el mejor arranque liguero de la historia, que de hecho le saca 5 puntos al Madrid y le ganó el derbi al Real Madrid en su campo, no tiene ninguna repercusión mediática. No tiene tiempo en los medios de comunicación. Mira, Marca, la cantidad de portadas que nos dedican a nosotros estando en esta situación y la cantidad de portadas que le están dedicando a Bale, un jugador que todavía ni ha jugado con el Real Madrid prácticamente. Pero esas cosas están ahí y nos han hecho mucho daño durante las últimas 3 décadas prácticamente. Y evidentemente hay gente dentro del club que lo ha permitido. Y esto es así. Es que yo es que creo que en el Atlético de Madrid la historia no puede ser nunca el único elemento al cual agarrarse para sentirse orgulloso de ser del Atlético de Madrid. Necesitas presente, necesitas día a día, sí. Necesitas ver que tu equipo gana, necesitas eso, todo eso a mí no me hace falta, pero a la gente pues eso, que empieza a aproximarse al fútbol, al Atlético de Madrid, o que tiene, bueno, la nueva generación, esa gente necesita ver triunfos. Nosotros ya lo sabemos lo que ganó, ya hemos visto muchas veces los vídeos y ya los conocemos y ya lo sabemos, pero la gente hoy, la gran mayoría, necesita ver triunfos, necesita ver un equipo comprometido, un equipo que transmita algo, que tenga cierta identidad, que sea distinto al resto. No vale cualquier otro equipo, necesita tener un ADN propio y una estructura propia y una manera de expresar y de transmitir fútbol especial. Y eso es lo que en la década de los 2000 el Atlético de Madrid desapareció por completo de su esencia y se convirtió en un equipo que sí, que invertía mucho dinero en traer a mucha gente, pues bueno, con cierta perspectiva de animar a la propia afición que estaba en decadencia y que estaba deprimida, pero que no conseguía en ningún caso inculcar los viendo. Y en ese sentido, ese desánimo y esa decaída de la propia afición del Atlético de Madrid llevó a que no se exigieran los partidos, a conformarse con unos resultados y con una categoría que no estaba a la altura del Atlético de Madrid. No, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con esto y está mal poner ejemplos de otros clubes, pero por ejemplo, si tomas el ejemplo del Valencia, que lleva unos cuantos años en posiciones que no le corresponden, digamos, por lo mismo que vivieron esa generación de aficionados del Valencia con aquellas 2 finales de la Liga de Campeones y las 2 ligas que ganaron con Benítez, y no lo aceptan. Y ya llevan 4 o 5 años en los que no han visto a su equipo ganar títulos y siguen exigiendo. Siguen exigiendo. Vuelvo a decir, está mal poner el ejemplo de otra afición, pero ahí está el ejemplo de una afición que no se resigna a aceptar la realidad del equipo. Y mira que el Valencia tiene deudas y mira que el Valencia tiene situaciones difíciles que le impiden competir al nivel que competió al comienzo de la década pasada, el cual le llevó a jugar 2 finales de la Liga de Campeones seguidas. Pero aún así los aficionados no se resignan y siguen exigiendo ese equipo. Es que el Valencia, si me dejas terminar, históricamente la afición ha sido así y no ha cambiado. Es que la afición del Valencia siempre ha sido así. Ellos no han cambiado. Siempre. Yo me acuerdo en los años 80 y 70 que era un equipo de los que, como perdieran, daban una tralla en su campo de la leche. O sea que la afición del Valencia no ha cambiado, pero la del Atleti sí ha cambiado. Efectivamente. Con eso quería seguir y quería hacer únicamente 2 apuntes. Antes ha dicho Álvaro de la cantidad de dinero que nos gastamos durante el transcurso de la década pasada, lo cual no nos sirvió para montar un equipo a la altura de nuestra historia y que compitiera y que hiciera sentirse identificados a la afición del Atlético de Madrid, que históricamente siempre fue exigente, pero ahora mismo no lo es, por todas esas cosas de las que hemos hablado Fernando y yo antes, y que pensamos que hay una fuerza mediática que está trabajando muy duro para que la afición del Atlético de Madrid no conozca realmente lo que significa el club y lo que es exigir dentro de este club. Y como ha dicho Fernando antes, hay otras aficiones de otros equipos como el Valencia, que estuvieron muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, sin ganar ligas, casi 30 años, y siguieron exigiendo. Y después de ganar esas 2 ligas, han estado muchísimo tiempo que han estado lejos de los puestos altos y siguen exigiendo, porque esa es la cultura que tiene la afición de este equipo. Nosotros, nuestra identidad y nuestra cultura la hemos perdido. Y el gran ejemplo de esto, es que hace 25 años, en una situación como esta, en la cual el Atlético de Madrid arranca con 8 victorias seguidas, por más que haya desigualdad en cuanto a presupuesto, por más que los dos primeros compitan con muchísima ventaja, que siempre fue así en la Liga Española, ahora mismo estaríamos exigiendo ahora mismo estaríamos exigiendo al equipo ganar la liga. Y yo, en este momento, ni yo soy capaz de hacer eso, porque la identidad del club ha cambiado completamente. Ahora mismo parece que a pesar de ganar 8 de 8 en la liga y estar a 3 puntos de igualar el mejor arranque liguero de la historia del campeonato español, nos tenemos que resignar a terminar la temporada a 20 puntos del Barça y del Madrid. Hemos aceptado esta realidad. Y eso va más allá del presupuesto, que las diferencias en cuanto a presupuesto, como ha dicho Fernando en muchas ocasiones en el pasado, siempre existieron. Ahora son más grandes, sí, pero siempre existieron. Y aún así, el Atlético de Madrid, en el año 87, solo tenía una liga menos que el Barcelona. Solo tenía una liga menos que el Barcelona. Competía con equipos que tenían más ventaja, que tenían más dinero, que tenían más posibilidades de traer mejores estrellas que nosotros. Y aún así competíamos con ellos y les ganábamos frecuentemente. Como he dicho antes, en la década de los 70 el Atlético de Madrid ganó 4 ligas, jugó una final de la Liga de Campeones, ganó una Intercontinental y tenía problemas económicos igualmente. Lo que no le faltaba era exigencia. La afición quería que el equipo ganara siempre. Eso es lo que les exigía y los jugadores respondían. Ahora mismo esa exigencia no existe. Por más que Simeone esté en los mejores números de la historia del club, la afición es una sombra de sus antepasados. Es que el Atlético de Madrid jamás ha vivido una situación tan catastrófica como la de los 2000. Y recuperarse de esa, y todavía recuperarse hasta que pueda recuperar un poco más su estatus anterior a esa época que tú estás haciendo referencia, recuperar ese estatus todavía está por conseguir. Y está claro que el peaje a pagar es el del tiempo, la década de los 2000, y que ese peaje todavía no está del todo recuperado. O sea, y yo quiero decir una cosa, y a mí has puesto el modelo de la afición del Valencia. A mí no me gusta para nada el modelo de afición del Valencia. El modelo que ha presentado incluso Fernando, histórico de afición del Atlético de Madrid. A mí no me gusta que se sirve al equipo mientras está jugando. A mí no me gusta. O sea, silbaban antes, yo en ese sentido, antes del partido, Álvaro, le silbaban a la salida del campo. O sea, cuando iban a hacer broncar, el este, pim, pim, pim, pim. Quiero decir. Y luego sí, se silbaba al final, se hacían el chorra. Durante el partido la gente normalmente no silbaba. Ya, bueno, era antes, yo a lo mejor después, es una secuela. No durante. A lo mejor es una secuela del tiempo que nos ha tocado vivir, en el que el aficionado del Atlético de Madrid siempre siente que tiene que estar tirando del equipo. O sea, el aficionado del Atlético de Madrid, digamos que está por delante siempre del equipo. Nunca está, yo entiendo así, o sea, yo entiendo, pero por delante del equipo en el sentido de participar en dar ánimos y en transmitir cierta, cierto ánimo y cierto espíritu, yo no sé si de lucha, cierto carácter, no lo sé muy bien, pero que siempre pueda llegar el jugador que piense que haga lo que haga, como nunca le van a pedir ni exigir, se puede llegar al conformismo. Sí, bueno, yo es que casi veo, tú puedes ver en esa actitud de la afición, puedes verlo como una cosa negativa, yo puedo verla como una cosa positiva. No, es decir, negativa, una afición es que positiva siempre, por un lado y negativa siempre, por otro, porque puede siempre dar está lugar detrás, quiero decir, a que el jugador se acomode. Y aquí vamos, por ejemplo, al hecho del descenso. O sea, ¿qué equipo en España, después de sufrir un descenso, experimenta una subida de abonados y de afluencia a los partidos como la que sucede en el Atlético de Madrid? Ninguno. Eso estuvo muy bien, porque era un momento muy complicado, claro, pero una entonces, vez pasado ese momento, hay que volver a exigir. Si en los años 70 tú bajas a segunda con ese tipo de relación, les corren a gorrazos hasta la frontera de los Pirineos. Exacto, y en ese sentido, hombre, tú puedes estar muy de acuerdo y ¿sabes la anécdota que me contaba? Yo que he hablado con veteranos, gente de antiguos jugadores, que decían que ellos que cuando perdía a Leti en los años 60 y 70 les daba miedo de salir por la calle, entre comillas, claro, o vergüenza sobre todo de cruzarse con un seguidor de la Leti porque lo sentían tanto que les daba vergüenza de haber defraudado a esa gente. Se sentían como avergonzados, abochornados de haber fallado a la afición. Yo creo que ese sentimiento los jugadores no lo tienen, ¿eh? Bueno, yo creo que últimamente con con Simeone, se ha mejorado muchísimo. Sí, es que Simeone, son más conscientes de todo esto, ¿no? Dependemos de Simeone para todo. Sí, sí. El día que se vaya, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra vez volvemos a las andadas? Pues si no se van antes otros, sí. Me temo que sí. Porque... entonces va a ser como un oasis en el desierto. Hombre, esperemos que no. Esperemos que dure todo lo que pueda y que a consecuencia de esto... yo creo que una... el mayor legado que puede dejar Simeone es, con los triunfos que está consiguiendo, el cambiar el concepto de afición. Claro, que y que la gente se vuelva exigente y que llegue un momento en el que también pueda hacer que mucha gente despierte y se entere de todo lo que ha pasado, de lo que está pasando, ¿no? Igual no pasa. Si quedarse sexto un año, la gente monte un follón bastante gordo. Claro, y digo, igual no pasa hasta el momento en el que se vaya, ¿no? Pero ya lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Que creemos que en el momento que las cosas, porque sabemos que esta directiva son capaces de lo peor, ¿no? Y que puede llegar un momento y que de repente pues hacen lo que les da la gana y desoyen al entrenador y le hacen la cama, cualquier cosa. Yo creo que si llegase ese momento, ahí sí que puede... O sea, ahora ha llegado Simeone a tener tal... no voy a decir poder en el club, pero tiene, o sea, una confianza por parte de la afición que cualquier cosa que pase y se tenga y la gente tuviese que ponerse de un lado o de otro, yo creo que ahora mismo... me dices hace un año, pero ahora, después de lo que está consiguiendo esta temporada, después de haber ganado la Copa, después de todo esto... la gente iría más por el lado de Simeone que por el lado de la directiva, porque sabemos cómo pasan aquí esas cosas, ¿no? Aquí sí, cuando un entrenador se va, es el entrenador el que ha hecho algo mal y le hacen... Yo creo que ahora mismo Simeone tiene el beneplácito de la afición y la directiva no. Y yo creo que ha sido el único entrenador desde que han llegado esta gente, ¿no? Que lo tiene así de claro, ¿no? Entonces, sí, por ahí hay esperanza, mismo, ¿no? Es que... claro. Yo creo que ahora mismo echar a Simeone o que por un casual tuvieran que tomar esa decisión estos tipos, se volcarían en contra a todo el mundo. A no ser que hicieran una campaña en prensa a raudales para cambiar la opinión, pero yo creo que el prestigio del Cholo es tremendo en la afición. Es que yo creo que hay gente que es más de Simeone que de Atleti incluso. Puede ser. Yo creo que sí. Pero bueno... habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. De momento, pues eso, que siga la cosa así... y hay que aprovecharlo y el problema y es que si sacar Simeone, si volvemos a los, como ha dicho Álvaro, a la nefasta década de los 2000, no es, sí. Y Simeone no va a estar toda la vida. No, hombre, tenemos también, hay otros frentes abiertos para pelear por el Atleti, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí, hemos hablado con José Luis y demás, y además en todos los temas estos institucionales o políticos, como lo quieras llamar, parece que las cosas se están dando para el bien del equipo y para el mal de la directiva, ¿no? Y yo creo que son ya bastantes reveses que se les están dando, más luego eso, la afición ahora del lado del entrenador, que saben que es muy difícil ahora mismo en el tema deportivo que las cosas salgan mal tal y como lo está haciendo y que la afición se va a volver más exigente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay esperanza, yo creo, ¿no? Mira, el nivel de exigencia ya se demostró, por ejemplo, cuando echaron a Manzano. La gente en los últimos partidos de Manzano empezó a sacar las uñas. Y esas otras temporadas se había aceptado como algo normal y corriente. Y eso venía porque hace ya poco se había ganado la Europa League, se había llegado a una final de Copa. Eso pasa en el 2005 y en el 2006 y Manzano termina la temporada tan tranquilamente. Sí, sí. Bueno, incluso esa temporada fue demasiado, ¿no? Pero bueno... el caso es que otro de los temas que quería tocar, y me parece que será ya el último porque llevamos un buen rato, tampoco queremos extendernos mucho, pero era el tema, no sé, ídolos o momentos o personajes, ¿no? que tengáis, ¿no? Cada uno tenga así, ¿no? Que identifique, ¿no? Sobre todo que lo hayas visto, ¿no? Porque obviamente hablamos de jugadores, por ejemplo, pues hablas de Luis Aragonés o cosas así y todo el mundo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a nivel personal, pues no he visto a Luis Aragonés jugar en Atleti, ¿no? Entonces puedo hablar y para mí es un ídolo de rojiblanco, pero no de lo que haya visto, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, de mi etapa más... no, cuando ya estaba siguiendo al equipo y tal, quizás mi primer ídolo rojiblanco, quizás un poco tardío, pero para mí fue Kiko, ¿no? A mí Kiko, pese a todo lo que pasó después y demás, que yo siempre he estado, creo que de su lado, ya no hablo después de su etapa cuando finalizó como jugador, pero como jugador para mí era, no sé, para mí ejemplificaba lo que era el Atleti, ¿no? Era un carácter, ¿no? Y no sé, a mí me, para mí personalmente, pues en aquella época que era, llevaba poco tiempo siguiendo al Atlético y fue la primera temporada, la del doblete, cuando empecé a ir al campo y demás, era un jugador con el que eso sentía, yo veía al Atleti identificado en ese jugador, ¿no? Y no sé, me siempre me gustó, aparte de que para mí tenía una clase, ¿no? Un gran jugador y con muy mala suerte, porque con menos de 30 años se tuvo que retirar del fútbol con los dos tobillos hechos trizas. Y estuvo en el Atleti 6-7 años y la verdad es que pudo hacer mucho más, pero las lesiones, sobre todo los últimos 2-3 años, le machacaron. El año del doblete fue clave. Recuerdo un partido con el Salamanca aquí en casa, que era el Salamanca colista, que llevaba 10 o 12 puntos en las últimas jornadas, se íbamos perdiendo y ese partido lo sacó Kiko de la nada, ¿eh? Se sacó dos goles que fueron claves para el doblete. Y luego en el día del doblete metió el primer gol, no, el segundo, perdón, el primero metió Simeone. Esa temporada fue bestial. Fue el mejor Kiko. Sí, sí, a mí me dejó huella. Y ese es para mí mi primer ídolo, ¿no? Rojiblanco. No, hombre, sí, también recuerdo Futre y demás, pero ahí todavía no seguía el fútbol tanto, entonces no diré. Le he visto jugar y he visto jugadores de en los años 80 y demás, pero para mí realmente mi primer ídolo fue Kiko. Fernando, para ti, ¿a ti quién ha sido el primer jugador que te ha dejado así, no, que te ha marcado huella? Pues ya lo dije antes, si recuerdas, Marcos Alonso Peña. Sí. Siempre me acuerdo que llevaba el número 7 en Atlético de Madrid. Era un extremo con el pelo largo, moreno, un extremo de los de antes, de estos que se iba por banda, desbordaba, daba pases, metía goles. Estuvo 3-4 años en Atleti de principios de los 80. Luego lo fichó el Barça y ahí, claro, pues ya tuve que cambiar de ídolo. Y entonces ya, luego ya me gustaba mucho Juan Carlos Pedraza. Y fue un hombre que siempre me gustaba, en el número, el que llevaba el 7 en Atleti, le tenía cierto cariño y también seguí mucho a Pedraza. Y luego ya también me gustó mucho Manolo Sánchez Delgado, el gran Manolo, que fue hasta Pichichi. Luego ya el siguiente que más así me impactó fue Milinko Pantis. Nos vas a dejar década, sin nada, Y de la década del 2000, que es la peor, pues gente como Fernando Torres, esos primeros años que estaba solo en el equipo prácticamente y que tiraba del carro, que se le veía al pobre que sufría, nos pasaba canutas viendo al equipo mal y él seguía y seguía, pues también le tengo un gran aprecio. No sé, Moji, que te veo un poco callado. Sí, para mí Torres, además yo te dije para mí el partido clave para encontrar, por así decirlo, mi afición por el Atlético de Madrid o para establecer esa conexión indestructible fue contra la Real Sociedad en aquella temporada en la cual la Real venía de ser subcampeón la temporada anterior y le metimos un 4-0, me parece que fue en la jornada 8-9 y estábamos en los puestos altos. Además, con ese partido comenzó una racha de 5 o 6 partidos seguidos que ganamos. En esos 5 o 6 partidos, pues Torres marcó 7-8 goles. De hecho, en el partido siguiente marcó un gol que es muy famoso, que muchos consideran que es el mejor gol que ha marcado en su carrera. Fue contra el Betis, en el estadio por aquel entonces denominado Ruiz de Lopera, el gol del empate, con un pase de Jorge Larena desde la banda derecha, pase largo, que se le iba, y ese remate acrobático que acabó en la escuadra contraria del portero del Betis. Y justo eso coincidió con el primer gol que marcó con la selección, porque creo que 3 días después hubo convocatoria de la selección y marcó su primer gol con la selección absoluta de España con 19 años frente a Italia en un amistoso que terminó en empate a 1. Y de hecho empató el partido, íbamos perdiendo y él empató el partido. Un gol importante para un chico de 19 años contra una selección como Italia, que en aquel momento era bastante mejor que España, evidentemente. Y sí, a partir de ese momento, pues yo tenía 15 años y como ha dicho Fernando antes, era un poco el único jugador que tiraba del carro y el único que estaba de alguna forma a la altura de lo que se exige para ser jugador del Atlético de Madrid. Y encima de los años que dedicó al club, ¿no? Porque quizá otro jugador se habría ido 2-3 años atrás, antes, y él se quedó hasta los 24 años, estuvo 7 años en el club intentando sacar las cosas adelante, y en el momento en el que vio que era imposible que él solo pudiera con todo, pues tomó la decisión de irse fuera. Yo siempre le he seguido, me encanta cuando le van bien las cosas. Siempre que gana él es como si ganáramos, o sea, es como si ganara yo. Y sí, es el concepto de ídolo que tengo, y eso, pues en ese espacio, pues lo tiene ocupado Fernando Torres. Y luego Forlán, evidentemente. Pero eso ya no es desde la idolatría, sino desde la sensación de que con él en el campo todo era posible. Y sobre todo esa sensación la adquirí pues en el año que volvimos a la Champions, el segundo año consecutivo que nos clasificamos para la Champions, 2008-2009, en el cual, si os acordáis, en la jornada 28 íbamos séptimos después de una derrota bastante dolorosa contra el Racing de Santander fuera de casa 5-1, y a partir de ese momento pues empezamos a encadenar rachas de victorias seguidas, remontadas contra el Villarreal, el Español, incluso le ganamos al Barça en nuestro campo. Y en esos últimos 8 o 10 partidos, pues Forlán marcó, creo que eran 14 o 15 goles, y fue clave para devolvernos esa posibilidad de clasificarnos un año más para la Champions, y encima ganó la Bota de Oro, y un año después nos ayudó a ganar la Europa League y la consecuente Supercopa de Europa, porque si no ganas la Europa League no participas en la Supercopa de Europa, lógicamente, y luego lo que hizo en el Mundial, ¿no? Pero como te digo, si tuviera que elegir un ídolo, pues con la edad que yo tenía y con el equipo que nos encontramos, pues seguramente cualquiera que tuviera mi edad, que tenga mi edad y que se hizo del Atleti cuando me hice yo, pues te dirá Fernando Torres, creo yo. Y luego Forlán, por lo que representó, por las cosas que hizo por el club, por lo mucho que nos dio, aunque luego su salida no fue del todo por la puerta grande, ¿no? Tuvo que salir por la puerta de atrás, también un poco por la edad, pues salió con 33 años, ya estaba en su etapa final de la carrera, aunque sigue marcando goles en Brasil. Pero como te digo, Forlán, de los mejores delanteros que yo he visto pasar por el Vicente Calderón. Mm. Y bueno, Álvaro, cuéntanos para ti quién ha sido tu ídolo del Atlético. Bueno, a mí el tema de los ídolos no tengo bastante distancia porque no me gusta. Bueno, porque te entregas a un jugador de manera individual, quiero decir, que tiene unas actitudes y unos comportamientos que pueden cambiar y que puede suponer al final que ese ídolo se vaya al Madrid o cualquier otra historia, que pues eso, que no tenga una salida más complicada o no tenga una salida como un reconocimiento por parte de la afición del Atlético de Madrid plena. Se vaya a otro equipo cobrando menos o... Bueno, en fin, historias estas aparte, y además que luego al final, hasta ahora hemos estado hablando siempre del Atlético de Madrid, afortunadamente han salido 2-3 nombres, pero es verdad que tienen su importancia en lo que es el club, pero a nivel general yo creo que los jugadores del Atlético de Madrid son importantes en la medida en que se visten con la camiseta del Atlético de Madrid. Yo personalmente nunca he tenido ninguna camiseta con el nombre de ningún jugador detrás, ni la tendré, porque no creo en las individualidades, a pesar de que, bueno, cada jugador se tiene que poner su camiseta con su dorsal y su nombre. Pero bueno, como la pregunta es ¿qué jugador te marcó más o en qué jugador te ves más reflejado? ¿O quién te gustó más? Sí, a mí, por ejemplo, uno de los que no habéis dicho y a mí me encantó fue Hasselbaink. O sea, una auténtica máquina de hacer goles, y además en solitario y además con una técnica que no era muy depurada, o sea, era un sobre todo en el tiro, veías como que no era un tiro limpio, era un tiro un poco extraño, pero que al final salía por donde tenía que salir y se la acababa al portero por donde tenía que entrar, y no era una época tampoco complicada, era un Atlético de Madrid que luchaba por eludir el descenso y bueno, y con sus goles, sobre todo la que era un jugador que casi jugaba en solitario y precisamente pues un poco de superación y de intentar sacar las cosas hacia adelante echándose el equipo a sus espaldas. A mí, sobre todo el carácter del jugador y sobre todo también el goleador, ¿no? El hambre de querer marcar goles y también una conexión con la afición bastante profunda. Eso por el lado quizás del ataque. Y luego yo particularmente me gustan mucho los porteros. O sea, yo Abel quizás no lo pude ver en plenitud, pero está claro su sitio en el Atlético de Madrid con ese récord de imbatibilidad. Era un portero también muy característico, en fin, yo creo que ha marcado también una época en el Atlético de Madrid y quizás una escuela en lo que es la cantera del Atlético de Madrid. Tenemos muy buenos porteros y seguimos produciendo buenos porteros. También Molina, desde luego, era un poco más, más caótico, más anárquico en las formas de portero, quizás asumiendo riesgos y quizás también colaborando al sistema defensivo más de lo que un portero debería de colaborar, pero también un portero muy, muy característico y muy, muy especial, sobre todo también pues eso, por los títulos y la época dorada del Atlético de Madrid, que también se fue cuando el equipo descendió a segunda división. Molina marcó una época porque fue uno de los primeros porteros que salió fuera del área en esas décadas a defender como un defensa libre. Y tanto como que debutó con la selección, sí, de debutó, jugador de campo, ¿no? Puede ser un récord mundial. Yo creo que un jugador, un portero debute en una selección como jugador de campo, habría que mirar los anales de la historia, ¿eh? Probablemente es un poco. Pero sí era. Y casi mete un gol, ¿eh? Y casi mete un gol ese día que estaba de extremo izquierda y le llegó un balón y tiró y pasó rozando el poste. Sí, sí. No, la verdad es que Clemente hizo bien, quedaban 10 minutos, hayamos hecho todos los cambios, solo queda el portero, era un partido amistoso, pues bueno, ya que tengo a Molina, pues le saco, ¿no? Claro. Total, si es un amistoso, ¿no? Si hubiera sido uno de competición oficial, no habría podido hacer el cambio, porque ya habrían hecho todos los cambios y no habían dejado más, pero un amistoso, imagínate que mete un gol. No, hubiera sido y luego con Molina se portaron muy, muy mal la caterva madridista de siempre, no sé si os acordáis, la Eurocopa del 2000. Sí, el primer partido de la Eurocopa que falló en una salida de estas que sales por alto, te comes el balón, sí, y se acuerdan de eso, pero no, pues se acuerdan del penalti del otro, ¿no? Y le machacaron de tal forma que en el segundo partido Cañizares fue el titular y ya Molina ahí ya dejó de contar para la selección española para siempre. La caterva esta de siempre, la central lechera que decía Guardiola. Pero es lo que te digo, que se acuerdan de eso, pero no se acuerdan del penalti que falló otro jugador. Sí, de esa misma Eurocopa. No es que lo fallara, es que lo tiró al quinto grado. Sí. Porque si te lo para el portero, por lo menos puede decir, me lo ha parado. Sí, es que si la tiras fuera ya no hay opción. En fin, bueno. Y luego a mí me quería apuntar un nombre más que se me ha olvidado, que es Baltasar. Ah, Baltasar. Baltasar, que es el mira, a mí como delantero es el que más me ha gustado del Atleti. Tenía una frase y cómo colocaba los balones, cuando metía los goles, que parece que en vez de meter un gol daba un pase a la red, porque es que los clavaba el tío. Yo, mira, faltas, me acuerdo. Era sensacional. Tengo un recuerdo además, porque Baltasar, ¿en qué año fue? ¿En qué año estuvo que se hizo Pichichi? Y la temporada del Pichichi Fulla fue la 88-89 con 35 goles. Pues yo me acuerdo, siempre me acuerdo, no sé por qué, tengo ese. Una de las únicas, o quizá la única portada de un diario deportivo que me acuerdo de la portada la frase de la portada, ¿no? Y era, creo que era el As, y decía Baltasar, Biblia y goles, porque él era muy católico, ¿no? Atleta de Cristo, sí. Atleta de Cristo. Y la portada era Baltasar, Biblia y goles. Y siempre, siempre me acordaré de esa portada. No me acuerdo de ninguna otra, no sé por qué, pero me acuerdo siempre de esa portada, ¿no? Y sí, ese año, bueno, ese año fue increíble, ¿no? Los goles que metió. Sí, sí, metió goles de todos los colores, ¿eh? Es que yo me acuerdo de dos partidos consecutivos en el Calderón, que ganamos 6-2 al Betis y 6-1 al Español, que metió 3 o 4 goles en cada partido. Además, días de estos de lluvia, entre semana, que había poca gente en el campo y, vamos, un disfrute ahí, esas goleadas ahí con Baltasar en plan estelar. Fue un gran jugador que marcó una época en el sentido también porque era una persona magnífica. Cuando se fue del Atlético, le echaron en octubre del año 90, porque llegó Schuster y solo podía haber tres extranjeros, entonces le tocó a él el marrón. Estaban Schuster, Futre, le habían fichado a Rodas y le tocó a él. Y se fue del Atlético de Madrid con una elegancia y con un saber estar que ha sido de los jugadores que mejor se han sabido ir del. Y se quedó Rodas. Un caballero. ¿No? Sí, joder. Se quedó Rodas, ya ves. Ya estaba ahí Gil haciendo de la suya, ¿no? Sí, empezaba ya el girismo a dar el ejemplo de ello. En fin. Bueno, pues no sé, yo creo que... Sí. Yo tengo una pequeña inquietud y proposición. El día más triste para vosotros, que recordéis, me imagino que será el descenso. Triste. Yo sí lo tengo claro, no. Yo más que el descenso fue el año siguiente cuando no subimos. Porque el descenso ya me lo estaba mascando. Sí. Me lo estaba mascando que íbamos allá abajo, pero fijo ya. Cuando estábamos fue jugando, varias jornadas antes. Cuando le gané, ¿no? El año después con el. Que el Getafe Tenerife le gané. Tenía Getafe que le gané, sí. Nosotros ganamos al Getafe. Si le ganábamos por 7-0, hiciera lo que hiciera el Tenerife, también subíamos. Pero si el Tenerife ganó 1-0 con el Leganés, si hubiera empatado hubiéramos subido. Y me acuerdo un remate de Barbarín, un delantero del Leganés, en el minuto 89 al larguero. Y ese día fue peor para mí, sí, que el año del descenso, porque quedarse otro año en segunda... Hombre, yo creo que el año del descenso, yo creo que el día este cuando lo de la intervención y todo eso, el Oviedo, ahí ya lo sabíamos. Yo creo que ya la gente ya se lo olía, ¿no? Ya decías, esto ya cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Pero sí, el ese cuando estábamos ahí, que subíamos, que no subíamos, y a mí me... no sé. También me dolió mucho y mira que tampoco soy yo, no soy como Álvaro, por ejemplo, en el tema del grupo y demás, por encima de los demás. Tampoco soy muy de individualidades, sé que los jugadores van y vienen, pero también fue un día muy triste por lo que, o sea, por el motivo, ¿no? El día de que se oficializó la marcha de Torres. No solo por la marcha de Torres, sino por lo que significaba, ¿no? Porque dices, es que este chico que lo ha dado todo por un club que está y que se tiene que ir porque sabe. O sea, ese fue el día que te dabas cuenta que el equipo. De tristeza. Sí, de impotencia, ¿no? Que dices. Tristeza, es decir, si se va hasta Torres, que nos quedamos ya. Claro, eso era, ¿no? Es como diciendo, es que se va porque sabe que aquí no hay nada. O sea, que. Sí. Yo no quiero ser quisquilloso ni el Pepito Grillo del grupo, pero está claro que con 24 años no das todo por el Atlético de Madrid. Yo creo que queda mucho por dar, pero bueno, entiendo que también su decisión... Se podía haber quedado más tiempo, claro. Se podía haber quedado como Julen Guerrero y haber desperdiciado su carrera deportiva, pero... Bueno, eso pero ya son decisiones personales. Escucha, yo que a ti te tengo por un Atlético 100%, si yo mañana te pongo 500 euros... porque te olvides de esta historia y que a partir de ahora juegues con una camiseta que va a ser azul, no sé, tú... Pero es no que sé, mí, el concepto mí, de profesional siento, y el concepto no de sale. Aficionado es diferente. Bueno, pero yo entiendo, por lo que habéis explicado, que Fernando Torres no era solo un jugador. Claro, es que yo creo que se fue por eso. Yo creo que se fue porque... Él premió más su profesión que su sentimiento. Nada más. Vale. Claro. Vale. Yo, pues ahí estamos de acuerdo. Yo lo que entendí también es que se iba porque... Yo, si hubiera sido un profesional, hubiera hecho lo mismo que él, vamos. Para mí le estaban usando, llegó un punto en el que le estaban usando como estandarte, pero para lo bueno y para lo malo. O sea, él era la imagen y lo habían convertido así. A Guerrero le pasó lo mismo en el Bilbao. Le habían convertido en la imagen del club y se llevaba las alabanzas cuando había que llevárselas, pero también era el que se llevaba todos los palos, ¿no? Si yo me acuerdo de un partido, no sé si os acordáis, con el Numancia en Copa, que tuvo que jugar Torres con 40 de fiebre, porque parecía que si no jugaba Torres seríamos incapaces de ganar al Numancia. Claro. Venía mi primo de Soria y decía, ¿va a jugar Torres? Y dice, sí, tiene 40 de fiebre. ¿Qué pasa? Que si no juega Torres no nos ganáis a nosotros, que somos un equipo más modesto que todos. Pero es que era así. Hasta ese nivel está. Sí, sí, sí. No sé. Bueno, Mojit, cuéntanos para ti cuál ha sido tu peor momento, ¿no? O más triste. Bueno, yo el descenso no lo viví. El descenso no lo viví, no estaba en España en ese momento. Qué suerte has tenido, Mojit. Eso te iba a decir. Bueno, fui al equipo en segunda. Así que, bueno, entonces no, claro. Pero para mí, el peor momento de lo que yo recuerdo, y desde que yo soy aficionado del Atlético de Madrid, pues... Uno de los peores seguramente fue, y no tiene nada que ver, la repercusión no es la misma que un descenso o la marcha de Torres, que la viví también, pero bueno, eso ya lo había aceptado, porque después del partido del Barça, pues ¿os acordáis lo que sacó en el partido siguiente Fernando Torres con el cartel este diciendo You'll never walk alone, dejando caer que ya casi estaba hecha su marcha a Liverpool? Así que esto cuando se produjo oficialmente, pues no me pilló por tanta sorpresa. Pero sí, el momento peor que viví fue el año que se nos escapó la clasificación para la Copa de la UEFA, que lo teníamos todo a favor, que jugamos contra el Zaragoza en casa, que íbamos ganando 1-0, que marcó Nano un gol en el minuto 54, y luego en los últimos minutos, pues Delio Toledo en el minuto 88 y 91 marcó dos goles. Los únicos goles de su vida de Delio Toledo. Sí, sí. Es que Delio Toledo, ¿quién es ese tío, macho? Es que cágate. Es que esos son de las cosas que nos han hecho esta directiva, ¿no? De hacer héroes, hemos convertido a gente en héroes del día a la mañana por lo mal que hemos hecho las cosas, ¿no? De Delo Toledo, macho. Que acabo pidiendo perdón porque era el partido homenaje a Jesús Gil. Eso es, sí. Y luego el partido siguiente ganamos en Bilbao. No sé si era un 3-4 con un hat-trick. Hat-trick quizá no, porque nunca marcó un hat-trick en el Atlético de Madrid, pero marcó dos goles y falló un penalti Fernando Torres y ganamos el partido 3-4. Creo que Maxi marcó un gol también. Pero no nos dio porque los resultados no nos beneficiaron. Fuimos a la Intertoto y caímos contra el Villarreal, si os acordáis. Que el Villarreal llegó hasta las semifinales de la Copa de la UEFA aquel año. Caímos en penaltis aquí en el Calderón, que Reina se paró, yo creo que si no todos, por lo menos. Sí, paró todos, era 3-0, sí. 3-0, paró todos los penaltis. Perdimos ahí 2-0, aquí ganamos 2-0 y en los penaltis perdimos 3-0 porque Reina paró los tres lanzamientos. Sí. Y ese fue el comienzo de la última temporada de Torres en el Atlético de Madrid, porque esa fue la temporada en la que quedamos séptimos y volvimos a ir a la Intertoto. En esa ocasión sí que la ganamos y nos clasificamos para la Copa de la UEFA el año siguiente y luego el año siguiente a la Champions. Pues sí, los primeros años míos como seguidor del Atlético de Madrid, considerando que empecé a seguir el equipo en segunda, luego los 3-4 años siguientes eran muy complicados porque no pasábamos de la media tabla, teníamos muchísimas dificultades incluso para acabar entre los 6 mejores equipos de España, pues era complicado. Uh-huh. Bueno, pues no sé. Porque ya que hemos dicho el peor momento. Eso te iba a decir, el mejor, ¿no? Para terminar en una nota positiva, ¿no? Bueno, Fernando, cuéntanos tú, por ejemplo, que para ti cuál ha sido el mejor momento. Hay dos diferentes. Uno es en el año 92, la final de Copa ganada al Madrid. Esa la vi en la televisión y disfruté como un enano. Lo que pasa es que al estar en televisión, pues siempre estás un poco más lejano y no la vives tan de cerca. Fue un partidazo, ganar al Madrid 2-0 en el Bernabéu, magnífico. Y luego, el año del doblete, no me quedo tanto como en la Liga, sino con la final de Copa ganada al Barcelona en la Romareda. Fue mi primera desplazamiento fuera de Madrid con el Atlético de Madrid. Y lo guardo con gran cariño, porque desplazamiento con afición, autocares, fiestorra, día en Zaragoza, y luego el gol de Panti, vuelta gloriosa, yo qué sé ya a qué hora llegué a casa, ya no sé si acabé en Neptuno, a dónde acabé, y fue un momento impresionante, más que incluso el hecho de ganar la Liga, porque el hecho de desplazarte, ganar y la final le da un ambiente sensacional. Sí, sí, bueno, fue... Y además eso, Pantich metiendo un gol de cabeza, ¿no? Es que además eso, yo creo que en ese partido, en su vida. Con ese partido no solo fue habíamos en la Liga, pues no me acuerdo si ya la teníamos, ¿no? Estaba ya... No, la Liga no estaba decidida, pero el que nos pisaba los talones era el Valencia, ¿no? O sea, habíamos... Era el Barça en ese momento. En ese momento Barça, fue... Sí. La semana siguiente le ganamos en Liga y ya le dejamos al Barça aparcado. Pero si llegamos a perder esa final de Copa, a lo mejor la Liga hubiera cambiado. Claro, eso te iba a decir que la final de Copa y se te ponen al lado. Fue contra el Barça de Cruyff, ¿no? De Cruyff, sí. Que era el Barça de la Peña. Claro, era un Barça. No es lo que es ahora el Barça, pero era el mejor Barça en años, ¿no? Y venimos. Era un equipo muy bueno. Claro, y ganarle esa final de Copa fue un golpe sobre la mesa, ¿no? Ahí como diciendo, estamos ahora mismo por encima de vosotros, ¿no? Y luego se demostró en Liga también, ¿no? Pero fue la confirmación, ¿no? Yo creo, de lo que estábamos haciendo esa temporada, ¿no? De lo que consiguió Antich y ese equipo, ¿no? A ver, Álvaro, cuéntanos, para ti, no sé, lo mejor o el mejor momento que has vivido como Atlético. Es curioso porque... Bueno, Fernando es un nostálgico, pero se ha ido hasta la final del 92 para la final de Copa del Rey. Sin embargo, tenemos este año la misma final, el mismo escenario y otra victoria del Atleti, pero bueno. Yo creo que es que a mí, con los años, la pasión para mí baja. Sí. No es como los triunfos de juventud que los triunfos de madurez. Por eso he dicho lo de nostálgico, porque eres eso, el último romántico que se decía. Entonces, bueno, yo es que sí, hay varios, ¿no? Yo creo que está desde luego la final de Bucarest 3-0 al Bilbao, sí, partidazo estupendo, todo salió bien, el ambientazo del de la final, el viaje, en fin, la experiencia, todo, absolutamente, eso desde luego. Luego, otro que me hubiera gustado ir, aunque no fue una victoria, yo el de Barcelona, yo lo tengo muy marcado, el de la final de Copa del Rey contra el Sevilla, que se perdió, esa final la tengo muy marcada, sobre todo no tanto por el partido, sino por la reacción de la gente del Atleti, que eso yo creo que describe muy, muy claramente la primera parte de este programa, y es el sentimiento atlético y por qué se es del Atlético de Madrid. A lo mejor, como decía Fernando, después de haber perdido una final de Copa del Rey, que además se perdió de una manera bastante sosa en cuanto al partido, a lo mejor había que haber incorrido a los jugadores y haber perseguido el autobús y haberles perseguido también en Madrid, pero yo creo que ese no es el buen camino, no es la mentalidad que tiene la afición del Atlético de Madrid, y por eso reaccionó de esa forma y no de otra. Y a mí ese momento lo que fue negativo, porque no se ganó un título, fue una desilusión, porque se podía haber redondeado una temporada fantástica también. Pues bueno, a mí me tocó y me emocionó de una manera muy especial, y por eso lo tengo con cierto cariño y cierto recuerdo positivo y de admiración, ¿no? Y luego, bueno, sin duda el título de Liga, y bueno, quizás más que el título de Liga, la serie de partidos contra el Barcelona, también los momentos negativos de las remontadas que vivimos contra ellos en Barcelona, en los partidos de Liga, cuando los Atlético Barcelona eran un espectáculo, ya no solo para los equipos, sino para cualquiera que le guste el fútbol. O sea, era una pasada las tandas y las series que jugaban tanto en Liga como en Copa, como yo creo que fue uno de los mejores enfrentamientos así, digamos, continuados del fútbol que yo recuerde. Me río yo del Barcelona-Real Madrid de estos últimos años, que con tanta pasión y tanta, bueno, folclore se nos vende, me río yo de esa calidad, de ese espectáculo de comparado con estas series de Atlético Barcelona. Bueno, curioso, a ver, Mojit, para ti, no sé, ¿cuál ha sido el mejor momento, ¿no? desde que eres seguidor del Atlético de Madrid? O bueno, desde... Evidentemente, del 17 de mayo, yo no tengo ninguna duda en ese sentido. Pero ninguna, además. Yo llevo aquí en el podcast 3 años, y hasta ese 17 de mayo, pues yo era el único que nunca había visto ganar al Atlético de Madrid al Real Madrid. Y menos una final de la Copa disputada en el Bernabéu, en el que ellos enmarcan primero. Y que durante la primera media hora parece que van a ganar fácil. Entonces, mejor recuerdo que este, en este momento, es imposible. También, al mismo nivel, o quizá por la emoción un poco más, la primera final que ganamos de esa secuencia de 5 títulos que hemos ganado en los últimos 4 años, el gol de Forlán en la prórroga, minuto 116 contra el Fulham, porque, como te he dicho antes, yo cuando me hice del Atlético de Madrid, o cuando empecé a ver el Atlético de Madrid, estaba en segunda del equipo. Y los primeros 3-4 años de la vuelta primera fueron complicados, porque el equipo terminaba décimo y duodécimo y séptimo, y jugaba Intertoto y le eliminaban, y tardó más de una década para volver a competiciones europeas. 12 años para volver a la Copa de la UEFA y 13 años para volver a la máxima competición europea. Y estando en esa situación, ganar un título era prácticamente impensable. Aunque por mucho que históricamente el Atlético de Madrid siempre era un equipo ganador y nunca pasó tanto tiempo sin ganar un título. Pero en ese momento esa era la realidad. Y esa temporada comenzó muy mal, porque estábamos penúltimos en la jornada 6 sin haber ganado un solo partido. Echamos a Abel y con Quique la cosa en la liga no mejoró. De hecho, acabamos novenos con 47 puntos. Escucharme bien, novenos con 47 puntos. El año pasado, en la primera vuelta, sumamos 44. Aquella temporada, que fue la temporada en la que volvimos a ganar un título 13 años después, en la jornada 38 teníamos 47 puntos y terminamos novenos. Y claro, cuando el Atleti se movía en esos parámetros, pues ganar un título era muy especial, y más como se dio, ¿no? Que marcamos primero, nos empataron, en la segunda mitad ellos tuvieron algún acercamiento peligroso, luego al final de la prórroga, pues Diego Forlán marcó ese gol, redondeando una temporada absolutamente magnífica por su parte, y luego puso la guinda en el Mundial marcando esos 5 goles y ganando el Balón de Oro en Sudáfrica. Y sí, ese, para mí, esa final, en cuanto a emociones, está al nivel de lo que viví el 17 de mayo, pero por la repercusión, evidentemente, no. Porque yo creo que ningún aficionado del Atlético de Madrid merece estar tanto tiempo sin ver a su equipo ganar a su eterno rival. Y yo pasé por esa fase y afortunadamente, pues a partir del 17 de mayo lo que ha sucedido es que no veo a mi equipo perder contra el Madrid. Y el Madrid este año, los dos partidos que ha jugado contra el Atlético de Madrid en su campo, pues los ha ganado el equipo que iba de rojo y blanco. Y muy bien, claro. Yo, no sé, mi a nivel personal, mi momento más emotivo, ¿no? Como seguidor, hay muchos, ¿no? Pero, no sé, siempre recuerdo el año en general, el año del doblete, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Primero porque, ya digo, fue el primer año a lo mejor que fui a ver al equipo, al campo y demás. Pero era, no sé, veía un jugábamos algo diferente, ¿no? Yo veía la liga, veía el resto de equipos y veía que el Atlético que éramos no que estábamos ahí por derecho propio y que estábamos haciendo algo histórico, ¿no? Recuerdo prácticamente desde el primer partido, ¿no? Veías al equipo que sabía y que íbamos a ir a por ello, ¿no? Y luego obviamente con la Copa del Rey y demás, no sé, fue un año que disfruté mucho, como estoy disfrutando ahora, ¿no? Posiblemente ahora mismo, lo que llamamos de temporada, estoy disfrutando de la misma manera, ¿no? Sabes que, no sé, hay algo diferente en el equipo, ¿no? Y para mí es, no sé, es uno de mis mejores recuerdos del Atlético, ¿no? Mientras estábamos hablando, se nos ha unido que queríamos que hubiese estado con nosotros desde el principio, pero no ha podido ser. Mariano, no sé si nos estás escuchando. Mariano, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas noches a todos. Disculpar que no haya podido entrar antes, pero bueno, temas personales y familiares, pues... Bueno, pero ha venido en el mejor momento, por ahí. Porque ha venido sí, justo para contarnos sí. Para contarnos cuál ha sido tu mejor momento o tu mejor memoria del Atleti. Joder, es que es una noticia, uy, una noticia... Algo tan... Yo os he estado escuchando y bueno, pues no sé si todos, pero por lo que habéis incidido, evidentemente, en que vuestro mejor recuerdo coincide, pues básicamente cuando el equipo ha ido bien, ¿no? Yo el Atlético de Madrid... No. Bueno. No sé, a ti, Álvaro, a ti no te he escuchado, te escucho al final, así que no puedo decir, vale. Pero vamos, pero que también lo entiendo, porque también para mí, evidentemente, es así, ¿no? Pero lo que pasa es que, para comentaros lo que tengo que decir ahora, solo tengo que hacer una pequeña introducción muy cortita de... porque yo soy del Atlético de Madrid, porque yo no necesito explicarlo. Si acaso explicarlo en el sentido racional. Yo es que siempre lo digo, yo sé perfectamente porque soy del Atlético de Madrid. Hay otra gente que, pues, por ejemplo, gente que haya venido de fuera de España, no sé si Mojit, por ejemplo, que a lo mejor no tenía antes una conexión muy clara con Atlético de Madrid y se hace del Atlético de Madrid, pues por las razones que él tenga u otras personas. Yo tengo amigos que no son de Madrid, que no tienen familia del Atlético de Madrid y que se hicieron un buen día del Atlético de Madrid. Yo provengo de una familia que a mí me hicieron socio del Atlético en 2 meses. Entonces, pues, mi casa se refirió al Atlético de Madrid desde el primer momento. O sea, yo sé perfectamente porque soy el Atlético de Madrid. Primero porque desde que nací me hicieron conocer y me hicieron amar este equipo. Y luego cuando he ido creciendo porque me he afianzado y me he reafirmado en este sentimiento y en esta idea, ¿no? Entonces, el tema es que yo el Atlético de Madrid siempre he vivido como algo que yo he vivido en comunidad, tanto a través de mi familia, tanto a través de cuando yo iba al campo. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui al campo, que para mí, pues mira, hablando de los mejores momentos, posiblemente el recuerdo más entrañable que tengo es la primera vez que pisé el Vicente Calderón. Y esto no es ningún tópico. Yo tenía 4, 3, 4, 5 años por ahí. Jugaba el Atlético de Madrid contra el, creo recordar, no sé si era el Sporting o el Zaragoza. Ganamos, creo recordar que 2-1. Y recuerdo perfectamente que en ese partido, cuando yo llegué al campo, que iba de la mano de mi padre, subimos por el vomitorio. Que da justamente al panty, al corner del panty, donde suelen poner las flores del panty, pues el vomitorio justamente queda ese corner, pues ahí nos sentábamos, éramos socios de esa zona, y nunca se me olvidará que el primer momento en que vi el campo, nada más entrar, porque claro, tú eras pequeño y lo ves a través de la tele, pero cuando sales del vomitorio y ves ese campo tan verde, ese olor a césped, o sea, eso sí, es lo que sí. más me impresionó, el olor sí. a césped recién cortado, las radias, todo el estadio en sí, todo tan grande, pues evidentemente eso es posiblemente el recuerdo más entrañable o el primer recuerdo entrañable que tengo del Atlético de Madrid. Y posteriormente, pues lo que te decía era eso. Yo a partir de ese momento fui al fútbol con mis padres y nos juntábamos muchísima gente en el fútbol. Hablaba de, bueno, yo no hablaba, hablaba de toda la gente que me rodeaba del Atlético de Madrid, eran gente muy mayor, bueno, de mayor a más o menos más mayor. Y que siento socios desde hace 40 años. Es decir, a mí me contan historias del Atleti de los 40, de los 50. Entonces, pues, bueno, eso te va dando una idea de toda la historia, de lo que significa el Atlético de Madrid para mucha gente, etcétera. Entonces, posteriormente, una vez que ya mi padre dejó ya de ir al fútbol, yo seguí yendo al fútbol, seguía yendo con mi tío, con mi primo, pero ya posteriormente yo empecé a hacer amigos pues a finales de los 90 a través de internet y de señales de humo. Entonces, para mí el Atlético de Madrid ha sido eso, siempre ha sido momentos de comunidad, de vivir el Atlético de Madrid en comunidad con gente que realmente amaba el Atlético de Madrid. Entonces, para mí, eso es el más especial que tengo. Uh-huh. Sí. Significa estar con esa gente, a compartir esos momentos con esta gente. Yo, por ejemplo, en lo que decía Álvaro, referente al partido de Hamburgo, evidentemente el año del doblete, como tú dices, porque además fue la primera liga, porque me acuerdo que fue una liga donde se murió un amigo nuestro, un amigo de toda mi familia, que éramos con vecinos del asiento, que íbamos siempre, que celebramos las navidades juntos al son del himno del Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Pues fue muy sentido, fue muy muy fuerte, pero lo de Hamburgo también fue muy fuerte, porque yo me fui desde aquí, desde Bretaña, con mi novia y con dos amigos que recogimos ahí en Charleroi, en el este belga, en el aeropuerto belga, y nos fuimos en coche y nos fuimos para encontrarnos con todos mis amigos. Había gente que hacía pues un par de años, tres años que no veía, había gente que hacía años y años que no veía, y nos juntamos todos ahí. Entonces, por eso quiero decir que para mí estos son los aparte, evidentemente, los triunfos, que esos son todos los momentos en los que yo he pasado realmente con gente que era del Atleti y que hacíamos comunidad. Esos son para mí los momentos que yo más recuerdo y más entrañables, sin duda alguna. Pues ahora debes de estar, ¿no?, desde la distancia, ¿no?, sufriendo un poco, ¿no?, más difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, no. O sea, a mí, yo lo que más echo de menos aquí, aparte evidentemente la familia y los amigos, es el fútbol. Yo cuando la gente empieza a hablar de lo de la pineta, ya no solo que la operación de la pineta es una estafa y todo esto, lo que sea. Es que yo no me imagino no poder estar en el centro de Madrid un domingo por la tarde o por la mañana o por cuando sea, tomándome unas cañas, quedar con la gente del fútbol en la Puerta Toledo o en donde sea, ir bajando al campo de Atleti. Es que no es el campo de Atleti, es que no es el Calderón solo, es que es todo lo que rodea. Es un tipo de vida, una forma de vida, una forma de comunicarte, una forma de vivir la propia ciudad, de vivir tu propia amistad con la gente, etcétera. Entonces, evidentemente, yo lo que más echo de menos es eso, o sea, pero sin ninguna duda. O sea, muchas veces incluso el fútbol, aunque incluso suene mal, muchas veces hasta el fútbol es la excusa, ¿sabes? Vamos al Calderón porque vas a verte con la gente con la que compartes un sentimiento. Es así. No, sí, otra manera, ¿no? Está claro ya que está Mariano, sí. Nos podía decir también sus ídolos, ¿no? Así rápidamente. Mis ídolos, joder, es que yo, si te quieres, te puedo decir los jugadores que yo no sé por qué, pero de pequeño me gustaban mucho. A mí de pequeño me gustaba mucho Martial, pero no sé realmente por qué. Dirceu me gustaba muchísimo también. El Rubio, a mí me gustaba mucho. Tenía mucha, sobre todo porque a mi padre le encantaba Rubio, entonces a mí también me gustaba mucho. Y luego Alemão fue un jugador que siempre me gustó mucho. Y Futre también, evidentemente, no sé. Pero no sé por qué, Marcial desde muy pequeñito era un jugador y tampoco es que hiciese aquí gran cosa, ¿sabes? Pero no sé por qué me gustaba. Marcial llegó yo sus mejores años fueron en el Barcelona, pero en el Atleti rindió sí, bien. Bueno, no, tiene un récord, tiene un récord que yo creo que nadie lo puede tener en la Liga Española. En un mismo partido fue capaz de meter dos goles de falta, uno con cada pierna. Joder, así, sí. Y en el Nou Camp contra el Barcelona, jugando la camiseta Madrid. Uno con la izquierda y otro con la derecha. A ver quién hace eso. Tanto Cristiano y tanto Milonguis. Izquierda y derecha, poco lejos. Pues no sé, yo no conozco a nadie. No, es más, es que no sé de que nadie ahora que pueda tirar una falta. Ya no meterlo, pero tirar faltas con las dos piernas. No sé yo de ningún jugador ahora mismo en el mundo que pueda, que sepa hacer eso, pero bueno. Son otros tiempos, ¿no? Pero está. Buen dato. Otro récord. Bueno, pues, joder, estoy mirando ahora mismo. Nos hemos acercado casi a las dos horas de programa. Y ya solo nos queda ya el peor momento de Mariano, que no lo ha dicho. Ya que nos ha dicho el mejor, tal. Hombre, pero queríamos acabar con algo bueno, ¿no? Pero a mí, sin duda alguna, el descenso. Sí, eso no lo has oído, pero también era. A nivel deportivo, el descenso. Yo me acuerdo que ese descenso yo lo viví en bueno, yo estaba en aquel entonces trabajando en un sitio. Me tuve que trabajar un domingo y estaba con compañeros ahí viéndolo. Y eso fue muy duro. Fue muy duro. O sea, yo me acuerdo ver el penalti que falló Hasselbank. Y aunque bueno, era algo que ya se sabía. O sea, sí, eso lo decíamos, sí, que desde lo de Oviedo ya se sabía, ¿no? Pero sí. Sí, pero confirmarlo ahí ese día, eso fue tremendo. Yo quería hacerle una pregunta, Mariano, con lo que ha dicho que en muchos momentos el fútbol es la excusa y que casi lo que le animaba a ir al fútbol es encontrar a la gente que también sentía lo mismo que él y vivir el Atlético de Madrid en comunidad. Hemos estado hablando antes de la falta de exigencia por parte de la afición. ¿Tiene algo que ver la falta de exigencia o esa falta de estar detrás del equipo, apretándole para que no se duerma y recupere un poco, sobre todo en la década de los 2000, la siesta o la forma de dormir de la afición? ¿Tiene algo que ver con ese tipo de aficionado con el que va al fútbol simplemente a estar con los amigos, a compartir seguramente muchas cosas y muchas experiencias alrededor del Atlético de Madrid, pero Álvaro, lo que yo te estoy hablando no es algo exclusivo del Atlético de Madrid, eso pasa en todos los clubes de fútbol del mundo, en todos, ganen o pierdan, o sea, que un club de fútbol, quien lo mantiene y quien por lo que tiene sentido un club de fútbol es porque creamos una comunidad. Al crear esa comunidad, en este caso en el Atlético de Madrid, evidentemente lo que se crean son lazos, tío. Y lazos de amistad. Yo te estoy comentando. Lo que yo sí que te puedo decir, que en el caso del Atlético de Madrid, y durante, más sobre todo desde la última época que nos ha tocado vivir tan dura, evidentemente ir los domingos al fútbol, a ver el fútbol, a ver el Atlético de Madrid, era un auténtico suplicio. O sea, es que había veces que es que a mitad de temporada no te jugabas nada. Es que ni el descenso, ni el ascenso, ni la UEFA, ni nada de nada. Entonces es que te da lo mismo ir al fútbol para ver fútbol que para no. O sea, ya está. Y eso no tiene... Para mí, ¿eh? Para otra gente sí, pero para mí no tenía absolutamente nada que ver con la exigencia. Porque es que ya partíamos desde unos niveles en los que la exigencia, o sea, la aspiración del Atlético de Madrid era no bajar a segunda división. Entonces, yo sí que te lo puedo decir. He ido muchas veces al fútbol, única y exclusivamente para estar con los amigos. Porque en el fútbol no me daban absolutamente nada, no me aportaban absolutamente nada. Y luego no puedes estar todos los domingos protestando. Ya, estábamos y hablando, que también lo estábamos, claro, pero estábamos hablando de que precisamente ese desapego por parte de la afición hizo que el equipo, ¿no?, cayera en un estado plano, en un estado de no evolución, en un estado pobre, que le ha permitido el acomodamiento y la falta de ambición, sobre todo en la década de los 2000. ¿No te parece que tiene una relación? No quiero decir en tu caso en particular, pero que es posible que... Yo creo que no. Yo lo que creo que es que la gente no sabía, bajo mi punto de vista, ha habido un cambio sociológico, psicosocial, por decirlo de una manera, que esta gente, los ilegítimos propietarios del club, hicieron muy bien con la prensa de medio catalizador para cambiar absolutamente lo que era una afición por otra. Y ya está. Y es que es así. Y es que es una operación que se inició en el 86, se profundizó en el 92 a través de la conversión en sociedad anónima deportiva, echando a la mitad de los socios, que es lo que pasó ese año, y se culminó en el año del descenso. O sea, y es que es así. Y si tú te... del año... Mira, yo te puedo decir, el año que ganó el Atlético de Madrid el doblete, ese año posiblemente se llenó el Calderón a lo mejor dos veces, el día del Albacete y posiblemente el día del Madrid. No, no recuerdo por ahí. Es que ese año habría a lo mejor 25.000 socios habría o así. Bueno, pues el año siguiente, el primer partido de Copa Europa que jugamos, creo que fue contra el Steaua de Bucarest. Sí, 4-0. Si me corrige Fernando, que ganamos 4-1 o 4-0. 4-0, sí. Ese partido, 4-0. Pues habría, voy a ser muy generoso, 3/4 de entrada. Sí, sí, no se llenaba. Estando en Champions League. Es que habiendo... en el año 92, como bien has apuntado, el Atlético de Madrid se quedó con 14.000 socios. Sí, sí. 13.000 y pico. ¿Por qué? ¿Pero por qué se quedó con 14.000 socios? Porque Jesús Gil subió de 60.000 pesetas, el abono más barato, el hacerse socio, a 120.000 pesetas. Es decir, el doble de subida de un abonado. Es decir, si tú pagabas 60.000, en un año tenías que pagar 120.000, el doble, un 100% de subida. A ver qué equipo ha hecho eso en la historia del fútbol. No, está claro que... No, hombre, yo a lo que me refería antes, que por ejemplo aquí, cuando hemos grabado a veces después de auténticas catástrofes y decepciones, aquí hemos acabado muy encendidos. Y en los podcasts y en... No sé, sí. Quiero decir, en una reunión, en una con intercambiar opiniones de un partido, aquí la gente, vamos, quiero decir, aquí todos los que hemos estado, cuando las cosas no han ido bien, yo creo que ha quedado reflejado muy claramente el estado de ánimo y la decepción rotunda y el completo, la completa crítica al equipo y a unas cosas que no estaban saliendo bien. Pero quiero decir, había siempre una actitud activa. Y de cierto compromiso con el Atlético de Madrid en el sentido de vamos a decir las cosas y vamos a intercambiar y no vamos a decir aquí no pasa nada, no es que no podemos pedir nada más, es que esto Álvaro, es así. Pero Álvaro, o sea, eso es lo que no Álvaro, puede ser. Hay gente que ha ido toda la vida al fútbol, o sea, cuando te digo toda la vida al fútbol, que a lo mejor llevan 40 años de socio y que en esos partidos que tú dices que perdía y decía que el Atlético es así. Te quiero decir que es. Eso no. Eso, nunca ha dicho Mariano antes. Es una operación, lo que hemos dicho antes, Mojo. Eso ya, pero eso es ya una operación orquestada de cambiar la afición. Es que han cambiado la afición. El concepto es que, se ha cambiado. Es que de verdad, a mí, claro, es que, claro, los que no lo habéis vivido, es que, es, o sea, si vosotros conocéis la afición de los 70, yo los 70 era muy pequeñito, pero sobre todo la de los 80, y eso que los 80 no fue una década para recordar en cuanto a títulos, para mí sí que fue una década bonita, porque creo que llegamos a tener un equipo hecho a través prácticamente de gente de la cantera, y con dos o tres jugadores fichados de fuera, y que eran los chavales que fichamos fuera. Pues fíjate, uno fue Hugo Sánchez, Dierceu, Alemão, era gente que tenía cierto renombre, cierto prestigio, que eran buenos, o sea, que decían, coño, es que es la difícil. Y esa afición esto recibir al equipo con pitos y con protesta, pero recibirle, no digo despedirle, recibirle porque había empatado contra el último en la jornada anterior. Entonces, lo que te quiero decir es que la afición de antes era tan absolutamente radicalmente diferente a la que hay ahora mismo, porque también el fútbol ha cambiado y la sociedad ha cambiado. O sea, es que todo ha cambiado y es así, y podemos decir y podemos aquí hablar de lo que queramos, pero es que ha cambiado. Entonces, lo que yo te he estado comentando es que yo muchas veces, yo ir al fútbol a mí me ha supuesto un suplicio por lo que os ofrecía en el fútbol, pero eso no quiere decir ni que yo sea más ni que sea menos del Atleti, o que no deje de luchar el Atleti, y como yo habrá mucha gente que no tenga ningún tipo de información o que no tuviese ningún con formación sobre Atleti y que el fútbol, digo, es que a mí el fútbol solo me ofrece, pues que veo una vez cada 15 días a mi compañero de abono con el que me tomo unas cervezas y me lo paso bien. Pues es que es así en la vida, tío. Es que no hay más. Entonces, el hecho de la exigencia no es porque no vayas un domingo, porque vayas solo a tomarte cerveza. Yo creo que es una actitud general. Una actitud general ante el club y ante lo que propone el club y ante lo que hay en el club. Lo que pasa, claro, cuando si tú no te mueves y si encima los que te tienen que informar, porque esa es su tarea fundamental, porque eso es su trabajo, pues no te informan porque siguen las directrices de quien te quiere mal informar, pues ahí tenemos ya todos los ingredientes metidos que bajo mi punto de vista es lo que conforman lo que hay. Pero es que es lo que te quiero decir, o sea, cuando hablamos de que no sé, la afición anteriormente era, pero también porque eran socios, y al ser socios ellos tenían la posibilidad de echar al presidente si lo hacía mal. O sea, ahí había un señor que decía, como lo haga mal, pues me echan. Ojo, que eso también podía dar lugar a que el presidente fuera un populista del carajo, como lo pasó con Cabeza. ¿Sabes? Que eso también La Cabeza, pasaba. Por ejemplo, fue populista, pero le salió el tiro por la culata nada más empezar. El primer año que estuvo, quiso doblar las cuotas de los socios, tipo Jesús Gil. Y le montaron una en el primer partido en casa, en un partido con el Moscardó de Copa, histórica, y le entró tanto miedo que automáticamente al día siguiente las cuotas volvieron al nivel originario. Quien pudiera ahora, ¿no? Tener ese poder sobre la directiva, ¿no? Pero ahora, claro, hacen y deshacen. El poder también lo tiene ahora la afición. No lo tiene a lo mejor para echarlo, claro. Pero la afición unida se carga la directiva rápidamente. Bueno, eso es, también la podrían echar. Es un debate larguísimo. Ese es otro debate. No es como antes tan directo, pero un equipo sin afición no es nada. Bueno, que vamos a ir terminando, que queríamos hacer algo que no fuera Si te dejas un último apunte. Dale, dale. Ya en el futuro podríamos decir qué acontecimiento futuro deseamos cada uno de nosotros que llegue para el Atlético de Madrid. Joder. Hombre, para mí yo creo que el mejor momento, bueno. y que sería lo que más recordaríamos todos, yo creo que para muchos sería el mejor momento, sería el momento en el que esta gente dejase en el Atlético de Madrid, siempre y cuando no fuese un momento catastrófico, ¿no? No, que lo dejase en manos, eso me refiero, de los socios del Atlético, ¿no? Que volviera a los socios o que si hubiese otro, ¿no? O que por lo menos fuese, no sé, diferente, ¿no? Algo mejor, pero que sacarse a este cáncer de encima, yo creo que eso, sin duda alguna, para mí, ahora mismo cuenta más que cualquier título o cualquier, ¿no? Porque 20 años o 20 y tantos años... Sería eso, y además supondría la vuelta, en mi caso particular, al campo. Mira. Yo dije que no volvía hasta que se vayan estos tipos y lo sigo cumpliendo. Y eso que no creas que es nada fácil. Pero vamos, las promesas se dicen y las palabras se mantienen. Hasta que no se vayan estos tipos, yo no vuelvo. O sea, puedo estar 20, 30 años, 40, 50, pero no volveré hasta que no se vayan. Y por eso el motivo de alegría sería el doble, de que se vayan estos tipos que han hecho tanto daño y que yo pudiera volver a mi casa. No. De todas formas, en el capítulo del mejor momento, el más entrañable o el capítulo positivo que se ha abierto antes, ahora porque no hay gente de 15 años, pero seguramente si tuviéramos alguna persona del Atleti que tuviera 15 años, diría que el mejor momento del Atlético de Madrid es el día 13 de octubre de 2013. O sea, a día de hoy, el Atlético de Madrid está como nunca en los últimos 15 años. Y eso es una cosa que también, pues imagínate que escuchas Simeone y dice, pero estos pelotudos, ¿de qué coño están hablando? Si hemos conseguido ganar 8 partidos de liga seguidos, vamos primeros, vamos en Champions League primeros, hemos ganado todo, ¿de qué están hablando, no? Y eso también hay que hacerlo valer, porque seguramente este Atlético de Madrid, si siguen estos números, superaría en cuanto a rendimiento y resultados al mismísimo campeón del 96. Sí, o a lo mejor es el mejor Atleti de los últimos 17 años. Por eso digo que estamos siendo en cierta medida algo injustos, porque no, porque todavía estamos jugándolo, ¿no? Estamos hablando del pasado, del presente. Bueno, claro, presente, pasado y bueno, presente. El presente también casi pesa más que el pasado. El presente hablamos todos los días, al fin y al cabo. Del pasado, no, claro. El pasado no sirve para ganar los partidos. No, no, el pasado es algo que está claro, que el Aleti de Simeone es el mejor Aleti desde el Aleti de Antiz, eso no hay duda. Y sí, yo diría, y habría que ver si no es el mejor Atlético de Madrid de todos los tiempos. Habrá que esperar un poco, pero ojalá. Ojalá, pero. Los resultados. Si se gana la Liga, sí que estaría a un nivel muy alto. Perdona, los resultados que tiene ahora mismo son los mejores de la historia del club. Eso sí. Es que los resultados son a final de temporada. Es como si haces un examen en octubre. Es que por eso he dicho ahora mismo, claro, Fernando. Por eso, no, digo que este debate habría que tenerlo a final de temporada. Viendo cómo se ha hecho el año. Y claro, ojalá estuvimos hablando del mejor Atleti de la historia, ¿no? Ojalá. Sí, que sí, es posible. Lo que sí que es posible. O sea, si me cuentas esto hace 3 años, sería imposible a estas alturas de liga decir que era el mejor Atleti de la historia. Pero ahora mismo, si me dices que este Atlético puede llegar a ser el mejor Atlético de la historia en cuanto a título y juegos y demás, es posible. Habrá que ver hasta que termine el año, ¿no? Vamos, habla en presente. Di que es el mejor Atlético de Madrid en cuanto a registros. A esta altura de liga, hoy en sí. día, presente, pues ya está. O sea, que puede llegar a ser, no sé, que puede ganar títulos con estos resultados, pues seguramente. Pero hoy en día, con lo que tiene, hablemos en presente. Es. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí porque nos metemos en otros temas y al final no acabamos nunca, ¿no? Y además queríamos haber tocado otros temas más, pero bueno, yo creo que lo dejamos ya para el siguiente programa. Tenemos jugamos el siguiente partido de liga, jugamos el sábado contra el Español a domicilio. Y bueno, a ver si ojalá, ¿no? Si sigamos con ese mejor inicio de la liga, ya no de la historia del Atleti, sino de la historia de la liga. Y podamos ganar al Español, ¿no? Va a ser un partido difícil, ¿eh? Sí, sí. Creo que va a ser un partido complicado. Va a estar complicado porque vamos a casa del Español y demás, sino por lo que nos estamos jugando, ¿no? Yo el último partido ya en casa contra el Celta vi un poco de, no sé si nerviosismo, pero sí que, ¿no? El saber que estamos logrando algo histórico. Yo creo que fue algo físico. Claro, pero ahora se supone que hemos descansado, ¿no? Supuestamente una semana más descansado de descanso algunos, los que han podido que los que han podido mundo, claro, pero bueno, ya veremos a ver qué tal se da la cosa. Antes de despedirnos, claro, como siempre se me olvidaba, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos comentarios, seguirnos en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast por iTunes, RSS o iVoox, y o mandarnos cualquier sugerencia o cualquier cosa relacionada con el Atleti. Y bueno, pues no sé, vamos a terminar ya. Y como digo, yo siempre espero que el siguiente programa estemos hablando de una victoria del Atleti. Y a ver si puede ser contra el Español. Y eso, y hacer historia. Y a ver, ojalá sea, como dice Álvaro, lo que puede ser el mejor Atleti de la historia. Ojalá. Aquí no, de momento todo es posible, ¿no? Hasta que sea imposible, es posible. Así que bueno, gracias a Mojit, que se ha tenido que ir ya, nos ha podido despedir, a Fernando, a Álvaro, a Mariano y a todos los que nos escucháis. Nos despedimos y, como siempre, ¡Atleti!